El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bure. A veces las cosas no salen como queremos, o peor aún, a veces no sabemos ni qué queremos. Fue lo que ocurrió con el EA Play de Electronic Arts, que pasó completamente inadvertido antes y después de su celebración. No hacía falta ser un experto en sociología para darse cuenta de que los ánimos, pues no es que estuviesen muy arriba. Quizá por los precedentes de años anteriores o por el lío de fechas que supone la desaparición de un marco como el E3, pero lo cierto es que Electronic Arts salió tal y como llegó. Se libró de las críticas negativas, es verdad, pero porque tampoco las hubo de ningún tipo. Que debo matizar, sí que hubo críticas. De hecho, el número de dislikes en la presentación en YouTube supera ampliamente al de aquellos que sí que les ha gustado. Y esto es curioso cuando hablamos aquí de la ilusión, del interés que nos suscita un nombre concreto u otro, porque quizás muchas veces el problema de las empresas no radica en qué presentan, sino en cómo. Es como si nadie de la compañía fuese su propio público, su propio fan al que contentar. Y claro, luego ocurre lo que ocurre. Hoy evidentemente vamos a hablar de Electronic Arts, vamos a hablar de otras noticias. Ha sido una semana, yo creo que en cuanto a novedades, bastante importante. No solamente a través de una única compañía o una única empresa, han salido muchas. Vamos a hablar de todo ello, por supuesto, aquí en el Batallón Pluto, junto a mis compañeros. Tony, bienvenido. Gracias, pues la verdad es que tenía ganas de estar por aquí. Sí que es verdad que es una de esas épocas en las que las pocas noticias que vienen, por cómo está la cosa, tienen chicha. Al menos yo creo que tienen chicha, incluso las de ciertos artes electrónicos que otros años no me interesarían y este año me suscitan un interés importante. Yo hoy a todos os voy a preguntar lo mismo. ¿Os habéis lavado los dientes? Ay, no, ya sé por qué lo dices. Pues mira, la verdad es que no, me he olvidado. Debería. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, ponte a capturar Pokémon y te lavas los dientes. En fin, nada, simplemente quería decirlo porque hoy vamos a hablar del Pokémon Direct, vamos a hablar del EA Play, vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a seguir con las presentaciones, también está por aquí Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues yo sí me he lavado los dientes, ¿eh? Tengo que decirlo dos veces. Una vez por la mañana cuando me levanto y después de comer, otra vez. Así que yo he hecho los deberes. Y todavía no tengo lo que hay que tener para hacerlo con Pokémon. Pero bueno, todo llegará. Yo sí, ¿eh? Y además está guay porque te hace una foto mientras. Es decir, que luego sale retratado. Y después lo puedes subir a redes sociales y así la gente te controla cuántas veces te lavas los dientes. Claro. Me parece genial para que, aunque sea por vergüenza ajena, lo hagas. Higiene grupal, ¿eh? Que no tiene, la cosa tiene su historia. Y que está orientado a niños, evidentemente. Sí, claro. Pero, claro. Niños, bueno, y no tan niños, que hay algunos adultos que te tendría que lavar más los dientes. Sí. Bueno, ¿cómo viviste aquello del directo que hicimos a la 1 de la mañana con el café, algunos con el limonchelo, no nosotros, los oyentes? ¿Qué experiencia te llevas de aquello? ¿Qué has aprendido para tu vida? Pues yo, lo que es aprender, yo creo que de la conferencia no aprendí nada. Bueno, a lo mejor aprender cómo no debe de hacer una conferencia. Puede ser. Y no voy a mentir en eso. Pero lo que sí que saqué en conclusión es que hay gente que son héroes. Héroes y heroínas, por supuesto, o heroínas y héroes, más correctamente dicho. Porque aguantar esas 25 personas que estuvieron ahí desde la 1 de la mañana hasta las 2, eso me parece gente que tiene un superior. Gente de un nivel, nosotros porque lo teníamos que hacer. Pero hubiera entendido que no hubiera nadie viendo eso. Bueno, mi amiga Bea tiene una frase que utiliza muchísimo para resumir la vida, que es, hay gente pato. Y es verdad, hay gente pato. Sí. Y aquí en el batallón Pluto hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos para eso. Sí. Partiendo por nosotros mismos, ¿eh? Yo el primero, tengo que decirlo. Bueno, vamos a ver, ¿qué más cositas? Atreides, ¿qué tal? Bien, muy bien. La verdad es que en lo de EA, pues bueno, ahora lo comentaremos. ¿Para qué voy a empezar ya abriendo fuego con eso si hay de sobra que decir? Pero para compensar, esta semana ha estado guay porque ha sido el Steam Festival, Game Festival Summer Edition, que se ha extraído el nombre, y han puesto 900 demos para poder probar de los indies que vendrán en las próximas fechas, y he estado jugando a todos los españoles, quería ver qué tal era el panorama español de indies para la temporada, y he podido jugarme 11 demos, ver información sobre otro, tienes directos, tienes de todo, así que mira, eso no es muy fácil poder hacer un directo porque dura como 5 días, pero para lo que es el jugador en sí está guay porque puedes probar las cosas, ver cómo son, hacerte una idea. Así que muy bien, una semana muy entretenida. He jugado más que en bastante tiempo. Mira, me alegro, porque con el tema de EA yo creo que luego tendremos que hacer el resumen, que el titular podría ser EA, porque es que no hay, sí, no hay otra. Sí, la gente se cabrea, es totalmente real. Sí, no, pero fíjate, hablando de eventos, quiero decirlo ya que estamos aquí, igual que decimos cuando pasan cosas malas, oye, por ejemplo, la Madrid Games Week, que muy mal, que nadie de la organización nos acreditó, a diferencia del año anterior, es lo que quiero decir, pero ni a nosotros ni a ningún podcast. Pues también hay que decir que para el Game Lab, que es en cuestión de días, es decir, esta misma semana cuando estéis escuchando el programa, sí que estamos acreditados, que van un montón de invitados, va Phil Spencer, va Sean Leyden, va Ken Levine, Tim Schafer, American McGee. Pues fíjate, es que hay de todo. Y que bueno, a ver qué nos cuentan, porque yo creo que lo interesante, y esto Tony lo sabrá, que ha ido presencialmente, no como lo de este año, en otras ocasiones, ya no es tanto estos paneles, sino el punto de encuentro, que en un mismo sitio se puedan cruzar una persona como Phil Spencer y Sean Leyden, por ejemplo, creo que tiene cierto interés, que no hablamos de marcas, sino de personas. Sí, de hecho yo me acuerdo cuando se cruzaron, en el mismo escenario estaban Jeff Keighley y Joseph Fares, que eso fue un regalo que me ha dado a mí la vida, o sea, fue espectacular. Uh-huh. Joseph Fares siendo Joseph Fares y Jeff siendo Jeff. Bueno, Sí, bueno, y ya yo traigo también algo bueno en cuanto a lo que es el reconocimiento, no por nosotros, sino por el podcasting, de que empiecen a acreditar a los podcasts como medio reconocido de difusión y parte de este mundillo, porque lo que pasó en su día en la Madrid Games Week fue el no reconocimiento al podcast como parte, ya no de importantes, pero sí integrante de todo esto, que yo creo que eso es. Tenemos que hacer un poquito de pedagogía. Y recalcamos que no es un enfado porque fuera a nosotros, es que piensas en cualquier podcast grande de videojuegos, no nosotros, y no los invitaron. Pero ninguno, además no fue ninguno. Pero si os acordáis, era algo totalmente incoherente porque no invitaron ni un solo podcast y en cambio había un evento de podcast dentro de la organización que habían contratado el espacio, que habían hecho y fueron distintos podcasts para hacer un evento. Pues muy bien. O sea, existen, saben que existen, están, que son una parte integral del sector y sin embargo no acreditaron a nadie. Es muy raro, pero bueno, que ya digo, quería hablar de la parte positiva del Game Lab. Si alguien de la organización del Game Lab nos escucha, que sepa que estamos agradecidos. Y nada, más allá de eso, nada, que soy Sergio Tour, que hoy evidentemente vamos a hablar de Electronic Arts, vamos a hablar de Pokémon, vamos a hablar de Kingdom Hearts, vamos a hablar de un montón de cosas, pero yo hoy vengo predispuesto a no enfadarme. Lo voy a intentar. Me he puesto el vídeo este de Lofi Hip Hop que dura 500.000 horas, he hecho chill out, he hecho todo lo posible para venir con tranquilidad, con emoción, para hablar y no dejarme llevar por los sentimientos ni ser una persona vehemente. Porque es difícil a veces, ¿eh?, templar los nervios cuando hablamos de según qué cosas. Lo vamos a intentar. Y creo que lo mejor es ir directamente con el sumario para contaros los contenidos del programa de hoy. Como cada año, Electronic Arts ha celebrado su evento, su EA Play, con el que ha adelantado los próximos juegos que esperan lanzar al mercado. Nosotros pudimos cubrirlo en directo y os contamos los proyectos más interesantes que mostró la compañía. Y no ha sido el único evento digital de la semana. Nintendo ha emitido un nuevo Pokémon Direct con novedades que, como digo, van desde una aplicación para lavarse los dientes a un juego totalmente nuevo. Luego te lo contamos. Hablaremos de estas y otras noticias, así como también vamos a entrevistar a Daniel Soriano, diseñador en Inner Ashes, juego que forma parte de PlayStation Talents y plantea un tema tan complejo como es el Alzheimer. Y sigue con nosotros porque regresa Marta García para explicarnos nuevos conceptos de narrativa en videojuegos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y uno que a veces se deja llevar por la ilusión del momento, por la expectación, porque veníamos de un evento de presentación de consola, que eso ya sabemos que es insuperable porque no es ni siquiera hablar de software, sino de hardware, que ocurre una vez cada muchos años. Pues hombre, a ver, nosotros aquí somos los primeros que alimentamos las ganas de que todo vaya estupendamente bien. Por eso, en esta ocasión, Electronic Arts, que preparaba su evento anual, haya E3 o no, porque ya sabemos que no está dentro realmente de ese marco, sí que nos sirve de guía, pues estamos pendientes de ese EA Play de 2020, donde efectivamente ha tenido lugar a la 1:00 a.m. hora española, lo cubrimos en directo, está el vídeo, esta vez sí se pudo hacer el directo como yo quería hacerlo sin problemas técnicos. Lástima que en esta ocasión la balanza, el problema fuese el otro lado y que a lo mejor el contenido no era tanto de nuestro agrado. Habrá de todo. Yo no sé si aquí el caso de Tony, que no estuvo con nosotros, los demás sé que sí, lo vimos en directo. ¿Cómo salís? Porque, a ver, yo aquí soy el primero que por darle el toque de humor digo, no, hoy no me voy a enfadar. Pero es que aunque quisiera tampoco me podría enfadar porque yo no salí cabreado. Por lo que hemos dicho, porque esperaba tan poco que ese poco que esperaba sí que me lo ha dado. Es más, a lo mejor, fijaos lo que os digo, salgo más optimista que otros años. ¡Madre mía! Lo mismo. Yo igual. De hecho, siempre que hace presentaciones da mucho énfasis a lo que son los deportes y aquí fue un anuncio más y ya está. Y de hecho, no enfatizó más, o sea, como que trató todo por bloques muy homogéneos en cuanto a tiempo. Recuerdo cuando se presentó Unravel, fue como mucho, mucho rato, poco ritmo, porque el que lo presentaba estaba muy nervioso, también es normal. Pero aquí fue, vamos, guionizado, bueno, no guionizado, pero sí editado, todo, a veces tratado como documental. Estaba súper bien en ese sentido, la realización muy, muy bien. Y claro, las noticias es eso, lo de deportes no me interesa. Me interesa más saber quién es la portada del FIFA. No saldré nunca contento de eso, pero me interesa. Y claro, yo quería ver más del Star Wars Squadrons, cosa que vi, fantástico, lo jugaré en VR. Los juegos de EA Originals también me han parecido muy chulos. Y a pesar de que el anuncio final no mostró gameplay, yo estoy contentísimo de que venga un nuevo Skate, así que yo salí contento. La presentación más triste de todo el evento, ¿no? El tema de Skate 4, porque era un señor diciendo que sí, que va a haber. Sí, era básicamente eso y me pareció un poco como... A ver, no quiero aquí ser mala gente porque... El que lo presentaba, el que estaba a la derecha de la pantalla, sí que es una persona que lleva muchos años en temas de skate, si no estoy equivocado, y claro, ya tiene una edad, pero me pareció un poco como cuando el señor Van se pone el gorro de Jimbo. Y era como... Pero bueno, que vuelva a skate es grandísima noticia. Bueno, mira, nos quedamos con eso. A ver los demás, ¿qué pensáis así a grandes rasgos? Pues mira, te voy a ser sincero. Yo creo que el problema con EA, creo que lo tengo que tener yo. Porque realmente a mí no me gustó lo que vi. Entonces me planteo, si no es que yo le pido a EA lo que no me va a dar. Y creo que es un poco eso, ¿no? Que tengo unas expectativas muy altas porque para mí EA es una compañía muy grande en cuanto a tamaño, que ha tenido unos años muy buenos, pero que ahora mismo va por otros derroteros distintos a los que a mí me gustaría que tuviera. Entonces, como le pido lo que no me va a dar, entonces tengo una imagen negativa o una proyección negativa sobre lo que veo, porque si me pongo en plan analítico a ver lo que han presentado, realmente no es tan malo. El problema es que yo quisiera que fuera otra cosa. Yo quisiera más BioWare, por ejemplo, o por poner un ejemplo, una de las cosas, ¿no? Pero no es así. Ellos están ahora mismo en otro ámbito de juegos y van por ahí. Y lo sé porque me pongo a palpar el ambiente. Y la gente, pues, incluso hace sorna. No, es que EA no ha sacado un Zelda. O no ha sacado. Claro, riéndose, como diciendo, se le está pidiendo a EA lo que no te van a dar. Y yo creo que va un poco por ahí. Hombre, pero yo creo que tampoco podemos. Esto lo hablo siempre por mí. Pecar de lo contrario, porque para mí este tipo de evento, aunque sea para su público fiel, es una cuestión de confianza en la marca. De decirle que estamos trabajando y alguien realmente es capaz de decirme que en un año lo que has enseñado es nueva temporada de Apex. Ahora lo vamos a hablar todo, poco a poco, pero que los juegos llegan a Steam. Es que esa ha sido como la gran novedad. Que hay un indie en camino, que hay... Es que me parece insuficiente, por mucho que haya una pandemia, porque tampoco ahora, porque hay una pandemia, lo podemos justificar o pasarlo por ese filtro, creo. Es que creo que lo comentamos en el otro día. Es que no tenía contenido para hacer una presentación, en mi opinión. La mayor parte de los anuncios fueron, y ahora nos vamos a Steam, y el otro anuncio fue, y además de Steam, sacamos Apex en Switch. Pero son juegos que ya existían y que ya estaban. Y luego, de lo que sacaron, que tres... Es que si lo piensas, lo que te anunciaron fueron tres indies y el juego de Star Wars, y luego el de Skate, que ni siquiera pusieron un logo. O sea, luego el picadito de lo demás de, sí, vamos a hacer los juegos deportivos de siempre, eso sí, lo vais a tener, pero ni se vio ni contaron características de nada, que ya sé que Tony se alegró de que no le dieran la turra con eso, pero, hombre, algo más la novedad que iba a tener, ya que pasaba, salía nueva generación o algo, claro. Y luego otro picadito de, mira, y además, sí, seguimos trabajando, tenemos gente contratada que trabaja en juegos, ve esto, mira, existe Battlefield y esas dos imágenes, pues podéis imaginar que son de Dragon Age, pero tampoco lo vamos a decir, no sea que pidáis que saquemos algo. Es que, oye, fue muy decepcionante. Fíjate lo que has dicho, toda la razón. Yo no quiero tampoco aquí ser el ser más contradictorio del mundo, porque soy el primero que se queja de lo largo que se hace la parte de los sports, pero es que hemos pasado de llevar a Pelé a que es que ni se ha visto el juego. Y se supone que es uno de los puntos fuertes. Que buscarlo por ahí, a ver qué había. Porque no contaron nada de nada. O sea... Además, de hecho, tú lo ves y dices, vale, pues puede ser el FIFA 21, el FIFA 20, el FIFA 19, el FIFA 18. O el PES, porque no dijeron nada de nada. O sea, la leche. Sí que es verdad. No, o sea, perdona, recuperando lo que ha dicho Tony, que antes de meternos en los juegos, el tema de los tiempos. Porque yo sí que antes, recuerdo en la previa, 10 minutos antes, hablando, yo pensé, a ver, contenido, pues probablemente no van a tener un montón de contenido, pero a lo mejor hacen como otros años, que si tienes Battlefield, apuestas por Battlefield. Pones un torneo en directo, a youtubers jugando para que tú lo veas, partidas de media hora. Aquí yo dije, esto lo van a hacer con Star Wars, vamos a tragarnos 15 o 20 minutos de Star Wars, ni muchísimo menos. No sé si es bueno o malo, yo creo que es positivo que al menos no se hizo un formato pesado, fue muy ligero, 45 minutos más o menos, duró muy poco, y en ese sentido al menos no pecaron de saturar con nada, porque no hubo tampoco demasiado. No, se fueron al otro extremo y yo creo que le hicieron mal. Es decir, si es que se puede hablar más de todo lo que anunciaron que de lo que anunciaron. Si es que no anunciaron nada sobre Dragon Age, no anunciaron nada sobre el reinicio de Anthem, no anunciaron nada sobre franquicias nuevas de cara a esta nueva generación, y ya por rizar el rizo, tampoco anunciaron nada de algo que se sabe que está haciendo, como es la remasterización de Mass Effect. O sea, que a mí, yo sí salí no enfadado, pero bastante decepcionado, diciendo, ¿esto para qué? Es que se lo podían prácticamente haber ahorrado y haber dado una nota de prensa. Yo a la gente que es positiva con la conferencia, yo les pongo un ejemplo de lo que a mí me dio a entender que por lo que no me gustó, y es lo que hablaron de los Sims. No hablaron nada de los Sims, pero salieron los Sims. Y cuando digo no hablaron nada, es que no hablaron nada. Lo único que dijeron es que ahora va a estar en Steam. El resto fue lo típico de poner a personas diciendo lo que ha aportado a su vida a los Sims, que me parece muy bien, pero eso a mí personalmente, no creo que sea lo que se me tiene que mostrar sobre un juego. Es decir, contenido vacío. Al final, te das cuenta de cómo la presentación tiene parte y dice, ¿han hablado de los Sims? No, no han hablado de los Sims. Han salido los Sims. Pues eso es lo que a mí me resultó negativo. Por eso a mí me parece increíble que haya gente que diga, ¿qué se le pide a EA? Mira, sinceramente, se le pide mucho más que sacar 15 minutos de nada de los Sims. Ya. Sí. No, ahora vamos a hablar de todo, ¿eh? Pero me parece que al menos es una aproximación interesante porque, aunque sea para su público fiel, lo habéis dicho, Anthem, sabemos que el reinicio va a llevar su tiempo y que no tendrían nada jugable, pero diría mucho la imagen para sus usuarios que han pagado por Anthem y el que a lo mejor está pendiente del juego, que saliese un desarrollador a decir, estamos trabajando en el juego. Y no ha habido nada en ese sentido. Y como esto, muchísimas cosas. El anuncio de Star Wars Squadrons, que luego lo vamos a comentar, evidentemente, porque creo que ha sido el plato fuerte. Había personas que decían, bueno, si no lo hubieran adelantado ese tráiler el lunes anterior, hubiese tenido más impacto. Vale, pero es que a lo mejor nadie hubiera visto el EA Play, porque es verdad que era el reclamo. Te dan la miguita de pan y tú ya estás pendiente del formato. Si quitas eso de la ecuación, se hubiera quedado un poco pobre. Y al final, fíjate, Juanjo, que es verdad que con pandemia de por medio y lo que sea, han cambiado muchas cosas. Hemos visto a Greg Miller con un plató donde evidentemente no había público porque no puede haberlo y un poco desangelado todo. Pero es que mantenemos todos esos tramos de testimonios, cámara, enfocando a alguien diciendo cómo un juego le ha cambiado la vida. O tenemos todos esos momentos de gente trabajando en bocetos. A mí eso ya me parece, pues sí, me lo tomo a broma, como meme, porque todos los años ocurre. Pero es que están cortados con el mismo patrón. ¿Quién trabaja en comunicación en Electronic Arts? Porque ese señor tiene que ser un dinosaurio, tiene que llevar 20 años ahí colocado. Evidentemente es el mismo. Porque eso no lo cambian. Y es una cosa que es para. Que a lo mejor es algo nuestro. Yo muchas veces pienso, a lo mejor es algo de Europa, que te vas y preguntas en Estados Unidos y están contentísimos. Pero realmente a mí, yo, Juanjo, te digo que eso todos los años no me aporta nada en una conferencia. Y cuando veo a otros, como por ejemplo a Sony, hacer una conferencia. Que vale, que es verdad que Sony tiene mucho más, pero hasta con los anuncios menores, y voy a poner muchas comillas en menores, en la presentación de Sony. Todo estaba mostrado de una manera que era mucho más ameno de ver. Y había sustancia que disfrutar. Aquí habían tramos, como estos dos señores al final, a destiempo, porque además yo lo dije, está ahí grabado. Cuando la chica que está justo antes de estos dos señores estaba hablando, sonaba despedida total, total. Y después de la despedida, me pones a estos dos señores a que me digan que sigue Skate, que va a haber un Skate, y entonces nos vamos. No comprendo esos tiempos, esas maneras, esos tiempos vacíos. No lo sé. Me resulta muy extraño. Y lo de las letritas, lo de ir poniendo las letras para juntarlas y luego poder optar a juegos y no avisar que solamente era para los americanos. Bueno, eso lo cuento yo si queréis que os lo dije por línea interna. Bueno, que supongo que es así porque después no lo he corroborado. Que si alguien sabe algo distinto, que lo diga, ¿vale? Pero en mi experiencia. Ahí estaban haciendo como si dijéramos una especie de concurso en la cual ellos iban mostrando unas letras y después formaban una palabra que al final te daban una URL para meter esa palabra y una vez que la metías, optabas a miles de juegos que estaban regalando. Vale, pues la palabra era EA Play Live, muy originales. Qué original, sí. Me parece. Me di cuenta de cuál era la mitad ya. Vale, sí, uno ya más o menos lo intuía. Lo que no sé, yo no sabía si iba a ser EA Play o EA Play Live. Yo estaba ahí entre una cosa y la otra. Imagínate, bueno, que caso... te falta una letra. La I, no, y la porque V. Porque las últimas cuatro te las dieron seguidas, creo. Ah, vale. Claro, bueno. Pero el caso es que, pues bueno, cuando acabó la cosa, pues yo cogí y metí la URL por ver qué es lo que daban. Y vi los títulos, bueno, pues vi ahí varios títulos bastante bien de Electronic Arts. Oye, pues mira, tiene buena pinta. Voy a probar. Cuando te metes, evidentemente, la web está saturadísima, te dan un ticket de tiempo en el cual te dicen, mira, vas a estar 15 minutos esperando y ves cómo va bajando el contador. Cuando acaba todo, hago todos los trámites, meto mi palabra, me dicen, lo siento, pero el regalo al que usted está optando no está permitido para su territorio, para España. Pero esto lo ponía abajo, ¿eh? Yo esto me fijé. Yo cuando intentaba entrar, abajo ponía las regiones y España no estaba. Ya, pero el asunto es que no era algo que te dejara claro el señor Greg cuando te lo estaba diciendo. Señor Greg estaba hablando para todo el mundo y ahí te estaban diciendo que todo, que esto era para todo. Y a mí me parece un poco, no digo engañoso, pero sí no bonito que tú estés sorteando a alguien algo y no sea para todo el que lo ve. Es que aquí hay viewers de primera y otros de segunda, claro, no me parece. Esto está orientado a los americanos, si es que es así. Claro. Venga, vamos a hablar ya de juegos, porque ¿cómo empezaron? Empezaron yo creo que por la apuesta segura, aquello que sabían que lógicamente iba a congregar a mucha audiencia, que es lo que les ha funcionado, que es Apex Legends. Hemos visto la próxima temporada, la Season 5, que va a ser una de las más ambiciosas hasta la fecha, según comentan. Una temporada que va a incorporar un nuevo personaje, nuevos mapas, un evento de colección que se llama Lost Treasures, que va a empezar el próximo 23 de junio. Y no solamente todo esto, que creo que es importante, sino que en otoño va a llegar a Steam y a Switch, que va a tener crossplay entre todas las plataformas. Que además, debo decirlo, porque en la previa todos estos juegos ya estaban en Steam, ya estaba la ficha en Steam, tú podías entrar. Por tanto, claro, se habían incluso saboteado un poco lo que parece que era como el gran anuncio, que un montón de juegos que vamos a comentar llegan a la plataforma. Más que eso, es interesante el hecho de llevar Apex a Switch, porque es verdad que la relación entre Electronic Arts y Nintendo, bueno, ha sido un tira y afloja desde hace varias generaciones atrás. Y sabemos que Switch está funcionando económicamente y de cara a una compañía como EA, lo más sencillo, imagino, y la apuesta segura era llevar Apex a la portátil. Así que ahí jugada ganadora y, bueno, no sé si queréis decir algo, porque es cierto que nosotros, es que no somos el target, el problema también es nuestro. No jugamos a Apex. No, pero es cierto que yo me sorprendí mucho de que este juego se vaya a llevar a Switch, porque a pesar de que no es el juego más tocho gráficamente, es un juego que demanda bastante más que una Switch, y yo la verdad es que flipé, pero bastante, me alegro mucho de eso. Pero me parece de locos que los Sims que enseñaron el juego, que el juego lleva entre nosotros años, es como, ¿no me vas a enseñar que el juego sale en Switch? ¿No vas a anunciar el juego para Switch, que es el mejor lugar donde puede estar, porque es un juego de simular tu vida, de hacerla como quieres? ¿No vas a hacer ese juego que no demanda tampoco mucho gráficamente para la plataforma más portátil que hay ahora mismo? No me entra en la cabeza cómo ese juego no se está planteando para Switch o no se ha mostrado para Switch. Sí, a mí yo creo que es un gran anuncio. Además, creo que era casi obligatorio que EA empezara a mirar a Switch, y espero que no sean cicateros. Lo de EA con Nintendo siempre ha sido al mínimo. Yo recuerdo los FIFA de Wii al mínimo. Y en Wii U ya no digo nada. Ya fue una cosa de voy a probar al principio, y en cuanto fue medio regular, fueron los primeros en bajarse del barco. Entonces, no empezaron la generación con Nintendo bastante mal, y claro, ahora se han visto con un parque de consolas bastante amplio, y que yo ese territorio ya está explotado por otro. Ahora le va a costar horrores entrar ahí. ¿Por qué? Porque Fortnite lo tiene todo hecho. Ahora, meter Apex en la Switch pues va a ser bastante difícil, porque los jugadores de Apex ya juegan en su plataforma. Esa comunidad está más que asentada. Y ahora hacer que todo jugador de Apex quiera jugar en Switch, pues lo sabrá. Evidentemente habrá quien lo haga, pero le va a costar entrar ahí un mundo. Y esto es un fallo total de la compañía a la hora de tener visualización de futuro respecto a la plataforma de mercado. Bueno, tiene una ventaja, y es que Apex es gratuito. Sí. Y hay crossplay. Entonces, lo único que va a pasar es que habrá gente que esté jugando en otras plataformas, pero coja la Switch porque puede jugar en el baño, en el colegio, en donde sea. Entonces, por ahí, a lo mejor sí que les va a poder enganchar con un poco más de facilidad que si fuera un juego de pago, pienso yo. Pero lo que me sigue pareciendo flipante es que el FIFA vuelve a ser Legacy. en una plataforma que tiene 54 millones de unidades vendidas. Así que, la apuesta por Switch, como muy bien ha apuntado Tony, está siendo muy ligera, porque es que los Sims 4 era perfecto. Lo comentamos además en el directo, si mal no recuerdo. Sí, pero creo que es hay increíble. Una parte técnica que tampoco podemos obviar. Sabemos que los juegos no es darle un botón. Tampoco estoy diciendo que sea un imposible, porque hemos visto cosas que parecían imposibles en una Switch. Es decir, que el que quiere, es cierto que puede, pero se hacen estudios de mercado y lo que sea. Y es verdad que sabemos cómo trabaja Electronic Arts con el tema de los FIFA, de los NBA, que crean un motor y toda la generación lo exprimen. Y ese motor, hombre, parece que no está orientado o que no es muy funcional en Switch. Entonces, claro, Eso, Sergio. No es eso, Sergio, porque el motor puede ser el motor distinto, o sea, más antiguo, que es el que están utilizando. Pero es que lo que te están quitando son opciones. Quiero decir, cosas como el Volta, cosas como el Foot limitado, cosas así. No, eso ya no es el motor en sí. Son opciones que siempre has tenido en otras plataformas. Ya, a ver, yo esto no lo estoy defendiendo. Es un juego recortado. El problema es que es un juego recortado. Sí. Y después, gráficamente, el tema del motor, pues será una excusa, pero vamos a ver. Tenemos The Witcher 3 en Switch, que da gusto verlo. Yo digo lo que dicen ellos, porque yo recuerdo que durante una época es que semana a semana la noticia era la misma, el chantaje de Electronic Arts a su propia audiencia de si este juego que hemos sacado en Wii, en Wii U, en Switch no vende, ya los siguientes no los vamos a hacer igual. Entonces, claro, no sé hasta qué punto los FIFAs han vendido o no han vendido. Porque es la pesquilla que se muerde la cola. ¿No vende porque es una versión recortada? ¿Es una versión recortada porque no vende? En fin. Hombre, a ver, en otras cosas puede ser la pescadilla que se muerde la cola. Pero pensar que el FIFA no vende porque lo que sea, da igual. El FIFA vende a expuertas. Si el FIFA no vende en Switch, será porque hacen una mala versión. No porque la gente de Switch no le guste el fútbol y no le guste FIFA. Porque sería muy raro. Es decir, que es que vende todo. Todo. Y además, no vende todo cuando sale. Vende todo desde una versión hasta la siguiente. Y en los 10 primeros está siempre el FIFA del año y el FIFA del año anterior. O sea que, no, a mí me parece que es porque es una versión recortada y la gente se lo compra en otras versiones si lo quiere jugar, porque ¿para qué vas a pagar por algo que es el mismo precio por algo que te da menos? Vale, bueno, pues claro. Vamos a seguir. Perdona, es que tampoco quiero hablar del FIFA todo el programa. Entended que... En verdad si quieres, pero lo vas a disimular. No, porque no entiendo. Entonces, tampoco para hacer el ridículo no es plan. Yo creo que podemos hablar no del FIFA, sino también del que iba a ser el gran bombazo, que es llamativo, ¿vale? Yo quiero que pensemos no solamente en pequeño, sino a nivel de mercado, qué significa que en un evento como este tú lo pronuncies a los cuatro vientos, que es la inclusión de varios títulos que estaban ya en Origins, que ahora van a llegar a Steam en otoño. Hablamos de Titanfall 2, de A Way Out, de Dead Space 3, el remaster también de Command Quest, un montón de juegos, los Sims 4 también en Steam. Esto, este movimiento, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Porque me parece muy significativo que tengamos que estar locos de contento porque los juegos de EA van a llegar a Steam. A mí es que me da igual. Quiero decir, yo soy el target durante muchos años de EA. Tengo tropecientos mil juegos, Battlefield, FIFAs, de todo. Los Dragon Age, por supuesto, los Mass Effect. Y ya los tengo. Quiero decir, tengo unos que estaban en Steam cuando estaba en Steam, otros en Origins cuando dejó de ponerlos en Steam, y los puedo jugar exactamente igual y con la misma comodidad que ahora me lo van a poner en Steam. Pues mira, fenomenal. Los tengo en esa plataforma en vez de la otra, o en las dos, o en la que me salga más económico, pero no me parece tampoco la gran noticia. Es decir, para ellos sí es la gran noticia. ¿Por qué? Porque Steam tiene un público que es muchos niveles por encima de lo que tiene Origin en PC. Así que van a tener mucha más relevancia para poder vender más esos juegos. Y es un reconocimiento años después a que fue una metida de pata la idea de coger y ponerlo en su propia plataforma exclusivamente, intentando desbancar a Steam, que era obvio que no podrían porque solo tenían sus juegos y Steam recibía de muchísimos sitios. Pero bueno, fue el momento de las plataformas en que todas intentaron sacar la suya propia de los fabricantes. Así que bueno, es una buena noticia porque tienes más oportunidades de comprarlo en distintos sitios. pero en realidad la mejor noticia es que además es juego cruzado, es decir, no te van a hacer la de si lo compras en la tienda de Windows no vas a poder jugarlo con los de Steam, como sucedió con algún juego como los Call of Duty. Aquí, correcto, si lo compras en Origins, lo puedes jugar en Steam, y si lo compras, sí, en Steam, lo puedes jugar contra los de Origins. A mí me parece muy interesante un dato que creo que diste tú cuando hicimos el directo, y es que en ningún momento vimos nada de Epic. Entonces, lo interesante de todo esto es la alianza, comillas, entre Steam y EA para lanzar los títulos solo en Steam, que no tienen por qué hacerlo en exclusiva. Y no sé si habrá algún contrato de mayor beneficio o menor beneficio por parte de Steam a la hora de venta por juego, pero algo habrá, porque evidentemente EA podía haberlo puesto en las dos plataformas sin problema. Sí lo hay, pero que yo sepa, conozco el genérico. La cosa está en que Steam se queda con el 30% de la venta de los juegos, sí, normalmente. Pero ya hace tiempo, cuando salió Epic, ya hicieron un cambio en el cual se quedaban con el 30%, pero para un nivel de ventas mayor iban reduciendo el porcentaje con el que se quedaban. Claro, que el FIFA 21 salga en Steam va a vender a expuertas y EA va a perder una pequeña cantidad, pero a cambio va a ganar muchos más clientes. O sea que sí que lo hay, pero no creo que sea un acuerdo de exclusividad. Lo que pasa es que Steam no tiene muchos más posibles clientes que los que tiene, por ejemplo. Sí, el target potencial se incrementa de una manera increíble. Claro, son como 80 millones de cuentas, o sea que sí, es un target enorme. Ahí está, pues van a llegar muchos juegos, vamos a continuar porque ya sabemos que una de las cosas que más nos gusta a nosotros en este programa, no sé a nivel general evidentemente, es la parte de los EA Originals, las producciones independientes, los juegos que sí que innovan o son más pequeñitos, y apareció en pantalla un viejo amigo, Joseph Fares, con su estudio Ace Light, una presentación que era casi como una especie de documental sobre él mismo, como el Celebrities de Muchachada Nui, un poco así, contando un biopic a tope, ¿eh? Sí, pero sí, totalmente. Sí, sí, de su infancia, pusieron el momento de Fuck the Oscars, no sé qué. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el nuevo juego que está desarrollando se llama It Takes Two. Es un juego de acción y plataformas que va a salir en 2021, ambientado en una niña. Una niña que parece que los padres se están separando y sus muñecos con los que juega ella pues cobran vida. Esto va a hacer que nos adentremos en un mundo mágico, lleno de aventuras y poco más. Tampoco se ha enseñado demasiado. No sé qué sensación os produce. Hombre, es muy llamativo que todos los juegos de este hombre siempre va de una pareja, ¿no? De personajes, la importancia de la interacción, de la cooperación entre ellos, y que parece que este va a ser un poco más fantasioso que los anteriores que ha hecho. Sí, la verdad es que sí, no había pensado esto del cooperativo y la pareja, es muy cierto. Aunque es verdad que en Brothers A Tale of Two Sons tenías que estar cada uno con un cuerno del mando para poder jugar. Pero sí que es cierto que sí, no me había fijado, y de hecho creo que ahora tira más a eso, a lo que era Brothers, por el tema de fantasía, no es una realidad tan cruda como lo que es estar en la cárcel en A Way Out. La verdad es que yo lo que vi, que fue poquito, porque se mostró poquito, me gustó. De hecho, me sorprendió porque al principio había ilustraciones 2D, si no estoy equivocado, y después se mostró un 3D súper bonito, muy de fantasía. Me gustó mucho. Tengo ganas de ver qué es lo que están haciendo. Y nada, y sí que es verdad que se salió lo de Fuck the Oscars, pero todas las palabrotas las censuraron con pitido. Ahí no se la juegan. Ahí no, ahí sí, no se la juega. A mí lo que me da un poco de miedo, y bueno, y que conste que soy muy fan de Joseph Fares, y sé que aquí Tony lo quiere con locura. Y, no, Fares es su hermano, en serio. Es su hermano. Vale. Bueno, el caso es que a mí es un tío que me causa bastante simpatía. Me parece un socarrón gracioso. Si te pones a escuchar lo que dijo en la entrevista y a leer los diálogos, es que vacila en plan diciendo, cuando fui a Suecia, Suecia tuvo mucha suerte porque yo he aportado mucho allí, mucho de mí. Es decir, que es un vacilón de nivel superior. Pero me da miedo que se coma su producto. Porque es que si te pones a mirar la presentación del juego, yo lo he visto un par de veces, sale más él, mucho más él que el juego. Porque no hay material. Pero claro. Yo no creo que sea un caso, que entiendo el miedo, en el que el personaje se coma el producto, ¿eh? Porque me parece un tío muy inteligente. Nos podemos quedar con la capa superficial de fíjate qué irreverente, qué gamberro, pero es un tío que tiene cabeza y mucha sensibilidad, sí, en sus obras. Sí, ¿eh? Sí, tiene profundidad. Se nota que él tiene una manera de pensar que quiere plasmar y te la llega a transmitir. Yo recuerdo en Brothers A Tale of Two Sons que era un juego que lo veía muy simple, muy sencillito, muy, uy, qué mecánicas más graciosas. Y el juego llega a tocarte la patata. El juego llega a ti. Llega un momento que te transmite la sensación. Y sin diálogos. Y sin diálogo. Con además con eso, ya los diálogos de esto gracioso, de los ruiditos, ¿vale? Hablando claro. Pues con eso llegaba a tocarte. Eso es importante. Yo esperaré, porque con lo que he visto no me puedo hacer ni la más remota idea del juego. Es que, como decías, no parece. En el vídeo salía Josep Fares. El juego vale algo, pero podían ser en qué, 20 segundos como muchísimo en total y con cachitos. Entonces no me hago mucho la idea. Sí creo que puede ser interesante por quien lo hace, pero tengo la duda de si lo puedes jugar tú solo o tienes que jugar con alguien más, porque por ejemplo a Way Out solo lo podías jugar en cooperativo. Y luego, pues a ver cómo es el juego en sí. Porque sí, Tale of Two Sons estaba muy bien, pero digo, a Way Out, que todo el mundo decía que estaba muy bien, yo no lo he catado porque era para jugar con alguien más y yo suelo jugar solo. Uh-huh. Así que bueno, esperaré. A ver, esperaremos. Porque ya digo, este bloque, luego también tuvimos el trabajo de Zoink Games con Lost in Random, juego que va a llegar en 2021. Tiene esa estética un poco así como Tim Burton, el mundo de Coraline, muy gótico. Es interesante porque es una niña que va acompañada de un dado que cobra vida. Y con ese dado vamos a tener que ir hacia adelante, las tiradas que va haciendo el dado influyen en la partida. Sí que se ha visto más material que del juego de Josep Fares. No sé qué os parece, al menos estéticamente es cierto que es algo diferente y yo diría que es el producto del que más le tengo ganas de toda la conferencia, del formato. Me pasó una cosa que es que no entiendo el juego exactamente del todo. No, como que no se mostró lo suficiente como para decir, vale, esto es un juego de este género. Yo intuyo que es de puzzles y que según el resultado que tú puedes escoger cuál es, de lado, de seis caras, pasa una cosa u otra, pero no tengo ni idea. Ahora, bonito es un rato. A nosotros en directo se nos parecía un poco como Guild, fíjate, estéticamente hablando. Ostras. Sí, sí, tenía mucho de Guild. Y yo lo tiro más al rol, ¿sabes? Al rol más clásico y tradicional de tirada de dados y según la tirada de dados así te va a pasar algo. Fíjate que también tendrá su parte de puzzle, pero le veo ese toquecito de rol clásico a la hora de cuando vi el dado, pero que tampoco lo sé ciertamente, porque siendo verdad lo que dice Sergio, de que tal vez sea el juego en el que más se mostró de esta tirada de juegos indie, yo no llegué a ver realmente de qué iba la cosa, aunque sí tengo que decir que me resultó atractivo y más viéndola a posteriori, haciendo un par de visualizaciones más llegué a comprender, porque es que en el momento tengo que decir que era todo un poco... Estábamos imbuidos en ese aura de a la una de la mañana qué está pasando, pero con el tiempo hay cositas que sí que merecieron la pena. Sí, puede ser una acción RPG o una aventura con toques de rol. A mí me da medio esa impresión. Además, tengo el vídeo ahora que lo estoy viendo y me lo recuerda bastante. Y el diseño es muy chulo. La verdad es que si te gusta Tim Burton, la verdad es que recuerda muchísimo a sus diseños. Así que bueno, si les ha salido medianamente bien la historia, puede ser que cojamos, o sea, que coja y termine jugándolo. Bueno, hay muchos más títulos, ¿vale? Tenemos un par, evidentemente hay que hablar de Star Wars, lo vamos a demorar hasta el final, pero es cierto que vimos Rocket Arena, un título multijugador, donde solamente se pueden disparar cohetes, que creo que bastante llamativo, es una especie como de hero shooter al estilo Overwatch, que es la primera referencia que todos tenemos, pero es cierto que desprende bastante carisma, al menos a nivel estético, diseño de personajes, diseño de escenarios, va a llegar el 14 de julio, va a tener cross Play entre Play 4, One, Origin y Steam, y prometen que dos semanas después, es decir, el 28 de julio, ya van a ir sacando contenido gratuito al juego, además de un nuevo héroe, nuevos mapas. Parece bastante interesante. Eso sí, aquí no se dijo, yo creo que automáticamente dimos por hecho que iba a ser un juego gratuito a la estela de Apex Legends o de Fortnite, y ni muchísimo menos, ¿eh? El juego vale 30 euros y todo lo que vaya llegando luego sí que será gratuito, parece, pero que el juego tiene un precio y que esto es como siempre, yo creo que lo importante es el soporte. Si de repente llega un youtuber, se pone a streamearlo y tiene éxito, a lo mejor estamos hablando de Rocket Arena en los próximos años, o a lo mejor es un título con mucha calidad pero nadie le presta atención, porque es que esto es así. Uf, pues a mí me parece que va a ser otro Battleborn, porque si van a cobrar teniendo en cuenta lo copado que está, sí, el mercado, lo veo complicado. Pero bueno, a ver, también pensé que ya lo dije en el directo, que Battleborn iba a ser un exitazo, así que lo mismo me equivoco. Pero pagar 30 pavos cuando puedes jugarte el Apex o te puedes jugar otros, no sé yo. No lo tengo. Bueno, no es el mismo estilo de juego. Vamos, aunque sí que, porque este es en tercera persona, son mapas cerraditos, creo que más de respawneo, de mueres, apareces. No es tan juego Battle Royale y entonces pues tiene su diferencia. A mí realmente no me atrae más que nada porque no es el tipo de juego al que suelo jugar y después no le auguro un buen futuro porque a estos juegos yo creo que les cuesta mucho salir por el hecho de que necesitas tener un grupo, al ser hero shooter, cada uno tiene que tener una función, entonces tienes que tener unos colegas fijos para poder jugar porque como cada uno vaya a la suya, esto no funciona. Entonces le veo ciertas dificultades porque hay otras opciones gratuitas, yo que sé, Bleeding Edge, por poner un ejemplo de algo parecido, que por supuesto no es lo mismo, que aquí cada uno tendrá su manera particular de hacerlo. Entonces, le veo dificultades. Ojalá y tire para adelante porque, bueno, pues, ¿por qué no? Pero lo veo complicado. Al final aquí vinimos a lo que veníamos. Evidentemente que era Star Wars Squadrons. Lo hemos visto, nos dijeron que iba a haber gameplay. Efectivamente ha habido gameplay. Y lo que se ha visto tiene muy buena pinta. Se ha incidido también mucho en toda la parte de un modo campaña en solitario, por supuesto el modo multijugador. Hemos visto incluso cómo van a ser esas batallas de flotas, los escuadrones de hasta 5 personas con una diversidad de naves bastante sugerente. Las clásicas evidentemente van a estar ahí. Incluso a mí me ha dado cierta esperanza todo el enfoque estratégico, es decir, que acabar con las flotas enemigas ya no es solamente dispararle y cargar el aparato, sino que a lo mejor va a tener también la torre de antena, que va a tener un escudo que tienes que derribar y que es importante la cooperación. Tanto es así que va a haber una sala de espera antes de entrar en las partidas donde vas a poder hablar con el resto de tu pandilla, como si preparaseis la misión, como ocurre en las películas. Por supuesto, ya lo sabéis, va a haber crossplay entre PlayStation, Xbox, PC y VR. Fecha de salida, 2 de octubre. ¿Qué os ha parecido? Yo sé que aquí hay mucho fan de Star Wars. Creo que, al menos por mi parte, no solamente no me ha decepcionado, sino que me da lo que yo esperaba. Uf, yo estoy con los pelos de punta un poco. O sea, me estás diciendo que no solamente llega un título de Star Wars, bien, que es enteramente lo podemos jugar, íntegramente lo podemos jugar en realidad virtual, bien, tanto en modo multijugador como el single player, perfecto. Pero me estás diciendo que hay crossplay y que puedo estar con uno que está en su Xbox y yo jugando en la Play con VR. Es una auténtica locura, pero una auténtica locura. Un juego baratito, además, son 40 euros. Y yo estoy encantado, pero encantado de que esto exista en un año en el que hay bastantes cosas guays de VR. Half-Life Alyx está ahí, el Walking Dead Saints and Sinners no está muy lejos de Half-Life Alyx, incluso dicen algunos. Y ahora nos viene esto. Para mí es espectacular. Además, ya te digo, otro juego de Star Wars. Creo que nadie se puede enfadar con cómo están tratando en los últimos años a esta franquicia en cuanto a videojuegos. Y esto, de hecho, por hacer recapitulación, surgió al principio para promocionar Rogue One. Hicieron una experiencia de realidad virtual que era una misión de estas en un X-Wing. Y yo ya cuando lo probé dije, esto no se puede quedar aquí, esto tiene que ser un juego. Y va a ser un juego y estoy más contento imposible. Pues la verdad es que estoy muy contento y es para estar muy emocionado. A mí me ha parecido fantástico. Además, añadiendo lo que dice Tony de los juegazos que está saliendo este año para VR, este no solamente sale para PlayStation, sino también, que lo decía que no estaba seguro en el directo, lo he mirado y efectivamente también sale para los distintos visores de PC. Con lo cual vas a poder estar jugando contra más gente en realidad virtual en PC, en PlayStation, en Xbox One, eso, bueno, en realidad virtual esos no, pero sí podrán estar jugando, va a estar muy bien. Y si tienes la mala suerte de que no hay suficiente gente, no pasa nada, la inteligencia artificial va a controlar las demás naves para que siempre sea igual de épico y espectacular. Bueno, que ahí Titanfall nos ha demostrado lo contrario, que la dificultad... Bueno, brilla por su ausencia, bueno, quiero decir. Sí, eso es verdad. Pero bueno, por lo que quedará será espectacular. Lo que no digo es que luego no te los puedas ir cargando y sumando puntos, porque además, conforme te vas cargando a la gente, vas consiguiendo, o sea, vas batallando, no te vas cargando a la gente. Vas batallando, vas consiguiendo experiencia, y esa experiencia se traduce luego en mejoras, en nuevas armas, en nuevos escudos o en elementos estéticos. O sea, que también va intentando enganchar a la gente para que siga jugando. Y sí, tiene buena pinta. ¿Se sabe si esa mejora va a ser con luteo? Es decir, perdón, no, con no cajas hay... de luz, no, ¿no? No. No hay microtransacciones de ningún tipo. Muy bien, perfecto. No, no, no. Con eso parece que EA ha acabado por el momento. De hecho, suena todo tan bien que todavía estoy mirando dónde está la letra pequeña, la verdad. Sí, claro, a mí es que me deja muy pillado ver la calidad de juego que he visto. Porque sí, la verdad es que he visto un juegarraken de estos de madre mía. Yo flipé con la presentación. Además, lo vi profundo en cuanto a modos de juego. Mostraron varios modos de juego. Hablaron del cooperativo, del online, de la campaña tal, el modo este que era de persecución, sí, con unos gráficos increíbles, y cuando me dicen que vale 40 pavos, digo, ¿qué? Es demasiado bueno para ser cierto. Y Juanjo, y 40 pavos con modo historia también, o sea, sí que, sí, que es que normalmente eso es que te dan o una parte o la otra, o sea, o un juego corto, pues eso, como decíamos al principio de Spider-Man, o solo el multijugador. Sí, han hecho mucho hincapié en toda la parte del modo historia. Yo aquí sí que sería precavido, porque, a ver, han dicho que está situado después del retorno del Jedi, vale, perfecto, sí, pero es cierto que al menos los antecedentes, la realidad es que siempre que se ha hablado de un modo campaña en un juego de Star Wars, por muy canon o no canon, porque al final eso a mí me parece una forma de marketing, decir que algo es canon y luego te vas por la tangente. Hasta la fecha, ni siquiera los juegos que se han dedicado en ser monojugador, en este sentido, por ejemplo, Jedi Fallen Order, me parece que aporte nada a la suma de todo el universo que ya hay. Mi punto de vista siempre. Hombre, no, tienes toda razón. Mientras más cerca está de la historia principal, menos cositas pueden cambiar. Quiero decir, lo ves en todo, porque es un canon tan fuerte que cualquier cosa no puede cambiar nada. Y como ya lo has visto, lo que pasaba, ¿qué puedes hacer? Aún así, aquí está bien. Son dos pilotos distintos los que puedes encarnar. Lo que no sé si los vas a encarnar alternativamente o tienes dos modos de historia y lo llevas a partir de ser un piloto de la Nueva República. Me encantaría la segunda opción, porque serían dos tries del juego. Tendrías eso que hacer dos tries para hacer toda la campaña. Eso es lo que yo he entendido, pero no estoy seguro porque tampoco han dado muchos más datos. Bueno, es o del Escuadrón Vanguard, que de la Nueva República, que el piloto se llama Lyndon James, o el Escuadrón Titán de los restos del Imperio con la piloto Teresa Carril. Y van a salir muchísimas naves de las que han estado saliendo en las películas y en otros juegos. ¿Y sabéis quién lo hace? El estudio que fundó James Raymond en EA, que son los de Motif. ¡Anda! Sí, sí. Pues son ellos, el que salía de las cenizas de BioWare Montreal. Pues cogieron y lo convirtió en Motif y fue J. Raymond. Y cuando se fue en 2018, cogieron a otro de Ubisoft también para coger y dirigirlo. Y son los que han trabajado precisamente en la parte de naves de Battlefront 2. O sea, que... cenizas al espacio. Sí, totalmente. Cenizas siderales. Sí, bueno, sí, el caso es que hay ilusión, que nos ha gustado. Yo creo que al final era el título que por el que todo el mundo iba a ver el EA Play, o que podía ser más sorprendente, porque a Apex hay mucha gente que estaba pendiente, pero hombre, sabíamos que iba a haber una nueva temporada, siempre sabemos que hay alguna pildorita de los originals, pero Star Wars es Star Wars, y más después de lo que ha sido Battlefront 2, la experiencia definitiva me refiero, y es Jedi Fallen Order. ¿Cuál iba a ser el siguiente paso? Pues mira, un juego de naves, me parece bien, van jugando un poco a la diversidad y al ir alternando. Vamos a dejarlo aquí porque me parecería muy injusto que lo que es la cobertura del EA Play durase más que el EA Play, porque es que no me entra en la cabeza. Así que vamos a hablar, aunque sea por encima, porque no os vais a librar, queridos compañeros, de ese Pokémon Direct, porque había muchas ganas de ver qué noticias había por parte de Nintendo, aunque sea canalizado a través de la franquicia Pokémon, porque hay quien decía, venga, es el momento ahora de enseñar un remake de Pokémon Diamante Perla, que es el siguiente que toca. Hay muchas ganas de ver con... Pues bueno, amigos, vamos a ir aquí, no vamos a tampoco título a título desmenuzando quién es el desarrollador de la aplicación de Pokémon Smile, porque básicamente ha habido como tres pilares muy claros. El primero de ellos ha sido ese Pokémon Smile, precisamente, una aplicación orientada a niños que ya está disponible en Android, en dispositivos iOS, que básicamente lo que hace es gamificar el tema de cepillarse los dientes. Aquí siempre hablamos de cómo nos gusta convertir todo en un videojuego. Pues toma, en las narices, dos tazas. Ahora, con tu móvil te lo pones delante mientras te estás lavando los dientes, como si fuera un espejo, y te aparece un gorrito de un Pikachu, de un Squirtle, de un Bulbasaur. Vas capturando Pokémon, vas derrotando a las bacterias que hay en las encías. Yo lo he probado, lo digo aquí públicamente, me lo he bajado. Tengo un móvil Android, eso significa que la compresión de la propia cámara es una basura, también pasa en Instagram. Y hombre, está gracioso. Tú puedes decir que te ponga alarmas. Oye, que todos los días a las 3 de la tarde que me recuerde que me tengo que lavar los dientes. Puedes que te haga autofotos de los mejores momentos del lavado de dientes. Te aparece abajo un esquema de la dentadura de ahora por arriba, ahora por abajo, ahora darle por aquí fuerte. Incluso el tiempo de cepillado, si lo quieres un minuto, dos minutos o tres minutos. A ver qué queréis que os diga. Sé que tampoco podemos tener un debate sobre Pokémon Smile. Pero, hombre, me parece interesante que el tema niños esté ahí presente. ¿Cómo que no? A mí me parece que es una forma de coger y captar a los niños desde que son pequeños para que cojan y entren en la idea de Pokémon, de hazte con todos y luego sacarles todo el dinero a ellos y a sus padres. Claramente. Yo tengo ganas de que haga un gameplay de Pokémon Smile el Risitas. Ay, Dios mío. No, pero yo más allá de las risas y las coñas, que es lógico porque el producto es el que es, si te vas al trasfondo real o que puedas sacar algo positivo de esto, a mí es que me parece que hacer este tipo de cosas dignifica un poco el videojuego. Y me explico. Hace bien poco salió en la noticia de que en Estados Unidos la Agencia de Medicamentos ha aprobado que un videojuego, en concreto un videojuego, sea terapia contra el TDAH, contra el hiperactividad en niños. Por ser muy simplista, ¿vale? Que no voy a hablar de manera técnica porque no soy experto en la materia. El caso es que eso, o ejemplos como este, que es ayudar de una manera u otra a que los niños tengan unas buenas conductas y labores saludables, un buen aspecto en la vida, todo eso asuma y aporta que el videojuego se meta dentro de la sociedad, no solamente para el tema lúdico, sino por un aspecto de ayuda a la comunidad y social. Todo eso viene bien y Nintendo lo comprende y lo utiliza, por supuesto, en su beneficio, pero es que todos sabemos lo que son los Pokémon para las generaciones más jóvenes. Y claro que un Pokémon te ayuda a lavarte los dientes, pues parece una tontería, pero ayuda y viene muy bien. No, es genial. Es la gamificación de las tareas que hemos hablado tantas veces, pero con Pokémon va a conseguir que mucha gente, muchos niños se laven los dientes. Pero ojo, que también es verdad que va a conseguir que muchos niños pequeños se hagan fans de Pokémon. Así que y sale todo el mundo ganando. No, no necesitaba Nintendo esta aplicación para que los niños se hicieran fan a Pokémon. Creo yo, ¿eh? Sí, vamos a ver. Que parece que es que Pokémon aquí va a ganar la mega. Pokémon se saca niños. Sin querer. Uh-huh. Sin querer. Sí. Bueno, y esto ayuda, yo creo que es así. Ayuda. Yo ya tengo el aviso de que tengo que lavarme los dientes. No, hombre, broma. Pokémon Café Mix, otro juego que hemos visto, un free-to-play con micropagos que va a llegar a Switch, Android, iOS. Hay que ser dueño de una cafetería y los Pokémon pues acuden, tenemos que hacer pedidos, café, dulces. En fin, no es el primer juego que llega bajo esta premisa de la gestión de los puzzles. Es una forma también de sacar dinero. Si queréis hacer algún apunte, lo hacemos. Si no, pasamos. Si piden una hamburguesa, ¿es canibalismo? Eso estaba pensando yo. El sushi está hecho de mágica. Pero vamos a ver. ¿A una cafetería cómo va a pedir una hamburguesa? No. No puede pedirlo. Pues por favor, hay que pedirla por favor, claro. Claramente. No, hombre, yo últimamente es cierto que estoy con el café en videojuegos bastante a fondo, porque me he terminado Alan Wake, que es la disonancia ludonarrativa. Oh. Tienes un amigo que está gritando en el piso de arriba y tú lo primero es coger el termo de café. O sea, un juego que tiene termos de café como coleccionables gana muchos puntos. Ojo, es que si no lo coges antes de subir, te pierdes el coleccionable. Claro, eso es lo peor. Claro. Porque vale, si ahí está el termo y tú dices, ya iré, lo cogeré, pero no, es que lo coges ahora y el otro gritando o no lo vas a coger. Algún día hablaré sí, únicamente, que han metido también en el Game Pass o en el Gold, no me acuerdo, Coffee Talk, que es un juego también donde tú haces de barista. Interesante. Tienes que servir café. Pues mira, otro más de Pokémon. En fin, muchas cositas. Es que lo siento mucho. Sé que estáis deseando que hablemos de Kingdom Hearts, pero hoy no va a dar tiempo. Pero al menos todos los fans de hacer fotos que sepan que va a llegar, y creo que este fue el gran bombazo, más allá del DLC de Pokémon Espada y Escudo, que ya lo conocíamos, Pokémon Snap. Ellos lo han llamado New Pokémon Snap, no es Pokémon Snap 2. ¿Por qué? Pues porque el de marketing le parecía más interesante lo del New, pero básicamente es como el juego original del Nintendo 64, de hacer fotografías a los Pokémon, de viajar a las islas, de ir capturando esos momentos. Es algo diferente. A mí, la verdad, me hace ilusión, tampoco tanto como he visto un fervor, porque todo el mundo recuerda su infancia. Yo no fui un niño de Nintendo 64, lo he dicho muchas veces. Pero mira, otra experiencia de Pokémon, que esto sí que lo pedía el público. Sí, desde hacía 20 años. Y como no sea compatible con el Lava VR, que literalmente es una cámara, me voy a enfadar bastante. ¿Tú crees que Nintendo se acordará del Lava VR a estas pero alturas? Pero si cuando salió el Lava VR con la cámara, la gente ya decía, tío, sacarnos el Pokémon Snap con esto, porque por fin hay una cámara de verdad, o una cámara emulada, tal cual mecánicamente tenéis esto a huevo. Como no lo saquen teniendo ya el hardware, tío, es para matarlos. Porque estoy seguro de que con el Joy-Con podrá girar la cámara, hacer cositas y tal, porque no solo será con el joystick, yo creo, vaya, Nintendo siempre pone el control por movimiento. Como no esté lo de la cámara del Lava VR, tío. Aunque no esté con VR, simplemente que esté con el control de la cámara. Porque te juro que es que mola muchísimo. Si no está, me voy a enfadar. Me parece de un generoso que hayas dicho teniendo el hardware, y hayas usado la palabra hardware, me parece muy generoso por tu parte. Pero bueno, vale. Aparte de ya eso... Ya me entiendes. Sí, por supuesto. El movimiento me ha parecido muy inteligente. Y me explico. Para mí Pokémon Snap siempre ha sido una iteración... un poquito juego menor de dentro de Pokémon. Los Pokémon son los Pokémon y después están estos juegos que salen un poquito así por detrás. Y tiene, claro que tiene su público, pero es que ahora, que es la generación o la época del modo foto, es cuando tienes que sacar Pokémon de Snap. Es el momento en el que tienes que venir a hablar de un juego. Yo creo que llega tarde. Fíjate lo que te digo. Puede ser, con Wii puede ser, pero con Wii mejor tarde que nunca. Porque sí. Es que ya sabemos cómo es Nintendo. Nintendo va a llegar tarde. Eso ya no sé por qué os extrañé de que Nintendo no llegue en el momento adecuado. Pero llega. Pues mira, mejor que llegue que no llegue. Lo decía Gandalf. ¿Tú qué has dicho lo del que has dicho que el modo foto, que hay juegos que tienen modo foto? ¿Creéis que este New Pokémon Snap tendrá modo juego? Es interesante lo que acaba de decir. La verdad, me he quedado un poco... No entiendo la pregunta. Porque es que el juego es un modo foto. Claro. Bueno, pues ese es el juego. ¿Qué más quieres? ¿Una historia o...? Es que no lo he entendido. Pero que el chiste, me había quedado muy bien. El chiste está muy chulo, ay, tío. Vale. Que tenga... que tú le des al botón Start y entonces diga modo juego. Y salga el tiempo. Estaría guay. En fin, que muchas cositas, ¿vale? Ya digo, no podemos hablar de otros temas porque es que desgraciadamente el tiempo es el que es y a pesar que estamos aquí desde las 5 de la tarde y que mañana otra vez vamos a estar aquí, pero es que hay muchas cosas, lo siento, es ley de vida. Lo vamos a dejar en este punto porque hay más asuntos que creo que es importante abordar como siempre en el programa. Hoy vamos a hablar sobre la memoria, y es que los recuerdos nos definen, crean ese mapa que nos recuerda quiénes fuimos y forjan la identidad. Decía Borges que somos nuestra memoria, ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Es un tema complejo, que cuesta mucho tratar en la ficción, pero que cuando se logra, consigue una conexión mágica con el espectador. Todos recordamos casos como los Odyssey, el gran dilema de Caín, un hombre que ha vivido durante 1000 años acumulando historias, recuerdos y experiencias de personas que ya no están con él. La memoria también es un caldo de cultivo interesante para producciones independientes donde pueden expresarse con mayor libertad. En esas voces precisamente está el futuro de la industria y por eso hoy queríamos saber más sobre Inner Ashes, una aventura que vimos en el último PlayStation Talents que aquí os contamos y que pone el foco en un hombre con Alzheimer y un viaje a través de sus recuerdos. Para contarnos todo esto nos acompaña Daniel Soriano, diseñador en Calatea Game Studios. Bienvenido. Hola Sergio, bien hallado. Muchas gracias por tenerme aquí. Esto ha sido conexión mental, tengo que contarlo aquí con la audiencia, que nosotros, bueno, está públicamente registrado que nos gustó muchísimo el proyecto, lo que vimos en ese evento de presentación de proyectos de PlayStation Talents, y a la vez también contactaste con nosotros, fue como algo mutuo, recíproco, y qué maravilla tener también pues una oportunidad de poder charlar sobre el proyecto y a ver qué tal. Antes de nada, ¿cómo está yendo el desarrollo? Porque imagino que es vuestro primer trabajo, mucha ilusión, pero también sorpresas, ¿no? Pues efectivamente es el primer juego que estamos haciendo en Calatea Game Studio. Y la verdad es que estamos muy ilusionados porque creemos que el proyecto está saliendo muy, muy bien. Y nada, el tema de haber entrado en los PlayStation Camps, la verdad es que ha sido como un hálito de energía para todos en el proyecto. Y de momento va muy bien. No sabemos aún cuándo saldrá el título, pero la verdad es que estamos cumpliendo todos los objetivos de desarrollo, estamos muy contentos. Así que, de momento, la experiencia muy buena. ¿Cuándo entrasteis en PlayStation Talents? O sea, más o menos los plazos que manejáis, cuánto tiempo de desarrollo lleváis, cuéntame un poco. Bueno, pues en PlayStation Camps entramos en febrero de este año, o sea, llevamos muy poquito. Pero el título lleva desarrollándose bastante más tiempo. O sea, empezamos a juntar el equipo y a hacer un poco el brainstorming, digamos, del proyecto y empezar a plantear cómo, qué haríamos antes de que existiera Inerases como tal. Empezamos a finales de 2018 y empezó ya el proyecto como tal, lo que es Inerases, y ya con enfocándolo con un planteamiento similar, aunque no exactamente igual, que el que tenemos ahora, hará aproximadamente un año, hará algo más, por marzo aproximadamente de 2019. Y bueno, desde entonces, pues la verdad es que el proyecto ha dado bastantes giros, bastantes cambios, sobre todo a raíz de la entrada en PlayStation Camps y del premio de PlayStation Talents que tuvimos, que decidimos darle como un giro al proyecto para hacerlo, digamos, algo más grande, algo un poquito más ambicioso, ¿no? Qué bueno. También es verdad que por aquí han pasado otros compañeros que tienen cada uno su propia experiencia dentro de estos camps, algunos positivas, otros pues a lo mejor más agridulce, pero es cierto, y creo que esto también es un valor al alza, que muchas veces, la gran mayoría lógicamente, son estudios que han surgido en el último año de una carrera, en un ciclo. En vuestro caso, Calacea Game Studio, ¿cómo se forma? Somos precisamente de ese grupo de personas, vamos, de estudios que nacen de un grupo de gente que se conoce en un máster, en una serie de másteres en este caso. Somos gente de cuatro o cinco másteres distintos, todos asociados a la Complutense y a una serie de escuelas a su alrededor, que bueno, empezamos a trabajar en este proyecto como un proyecto de fin de máster y al final, cuando terminó el máster, decidimos que era algo que queríamos llevar más allá, ¿no? Queríamos publicar y creíamos que teníamos algo que contar y algo que podría interesar a la gente. Ahora hablaremos del propio juego, pero ya que lo has mencionado, me parece interesante cómo me acabas de contar que efectivamente el proyecto tiene más vida que la propia inclusión en PlayStation Talents. Claro, cuando estás trabajando en un juego que todavía no hay ningún distribuidor, editor detrás, ¿en vuestra mente qué teníais pensado? O sea, ¿sacarlo en Steam hasta llegar al amparo o el paraguas de Sony? Imagino que habrá sido una travesía llena de incertidumbres, ¿no? Bueno, nosotros teníamos muy claro que queríamos, que estamos haciendo el juego para presentarnos a los PlayStation Talents. Era algo que teníamos muy claro desde el principio. El juego se planteó desde un primer momento para PlayStation y era, sí, era quizás una idea un poco loca, pero para nosotros tenía sentido. Era algo que teníamos muy claro que queríamos hacer y bueno, no te sé decir qué habría pasado si al final no hubiésemos conseguido entrar bajo el amparo de PlayStation, pero al final la aventura, digamos, salió bien. O sea que qué bueno. Estaba muy, muy definido desde ya, el principio. Ya tenéis el objetivo muy claro desde el primer momento. Sobre el propio juego, sobre Inner Ashes, bueno, ¿cómo surge la idea de hacer un juego sobre el Alzheimer? Porque a priori es un tema que honestamente no suena muy comercial y sabemos lo difícil que es apostar por este tipo de temáticas. Efectivamente. Es un tema muy poco explotado en videojuegos. Y precisamente creo que ahí es donde radica el por qué nos llamó tanto la atención. Al principio Inerases no era Inerases, era pues obviamente una exploración de prototipos, de mecánicas que hablasen un poco de el componente psicológico lo teníamos desde el principio. Sabíamos que queríamos hacer algo que fuera un poco, que hablase de temas más bien de la mente, digamos, ¿no? Que hablase, se barajó reflejar la depresión en un videojuego, se barajaron cosas un poco de ese tipo, ¿no? Y nada, pues llegó un momento en el que empezó a flotar por el aire en el estudio la posibilidad de hacer un juego sobre el Alzheimer. Nos cuadraba mucho con todo lo que, con el tipo de historias que queríamos contar. Y al final, pues parece que a todos nos acabó convenciendo y al entorno, a nuestro alrededor, también parecía que les llamaba mucho la atención en cuanto se mencionaba el tema de Alzheimer y decidimos que queríamos tirar por ahí pero queríamos tirar también de una manera muy, muy respetuosa con la enfermedad y centrándonos en que las mecánicas del juego tratasen directamente la enfermedad, que no fuera una mera excusa. De hecho, es un tema impactante porque, bueno, algunas personas sí que nos ha tocado cerca de familiares, sabemos lo duro que es y la dificultad también de plasmarlo en una ficción. Yo no sé, en vuestro caso imagino que también de alguna manera os habrá tocado, ¿no?, en un plano cercano. Claro, al final, quien más, quien menos, todo el equipo, prácticamente todo el equipo ha tenido la enfermedad cerca, en su familia o en sus amistades. Todo el mundo muy, muy cerca. De hecho, todas las personas que hemos estado en el departamento de diseño que estamos o que han estado, todas sin excepción han tenido un familiar con la enfermedad. Entonces, al final, sí, es verdad que es algo que nos toca y que también estamos hablando de algo que no a nivel médico, pero sí a nivel personal conocemos todos. Y creemos que el público en verdad debería estar en una situación muy parecida a la nuestra, que es algo con lo que cualquier persona debería poder empatizar y a cualquier persona le puede interesar un producto que hable sobre este tema. También quiero, bueno, contar un poco al oyente que a lo mejor no conozca el juego, que en el propio título encarnamos el papel de Henry, un guarda forestal que padece de Alzheimer precoz y que sabemos que va a ser también muy importante esa relación que guarda con su hija, de quien recibe una carta, y por lo que se ha visto, parece que entre ellos ha habido una serie de conflictos en el pasado que los ha alejado. ¿Es así? Efectivamente. Inherences es una aventura narrativa que habla sobre la relación entre un padre y una hija. Una relación que no puedo desvelar nada, obviamente, por razones obvias, pero una relación que digamos, tiene un pasado bastante, bastante conflictivo. Entonces, el objetivo del juego, por así decirlo, es ir revelando los recuerdos del protagonista, de Henry, y entonces van descubriendo, digamos, a la vez el jugador y el propio protagonista qué es lo que ha pasado entre Henry y Enid, que es la otra protagonista de la historia, aunque no sea controlable este personaje. Y al final es una historia que creemos que es muy cercana. No buscamos hablar de temas épicos, digamos, que son los más habituales en el videojuego, sino que tratamos de hacer una historia muy cercana para que cualquiera pueda empatizar. Algo que a lo que estamos más acostumbrados en medios como el cine o la literatura, pero que en el videojuego está muy poco explotado, es hablar de cosas, digamos, de la vida real, ¿no? De cosas más mundanas, pero que puedan ser profundas y que nos puedan afectar a todos. Bueno, además, por lo que he podido leer, indagar, he visto también que queréis reflejar cómo se manifiesta esa enfermedad progresivamente. El hecho de que primero palabras que se olvidan, pero que también poco a poco empieza a afectar a la vida diaria. Y la verdad, me da miedo preguntarlo porque te he estado escuchando el enfoque que le habéis querido dar y todos sabemos lo que es la enfermedad. ¿Hay alguna visión optimista cuando acabas el juego o vamos a llorar mucho? Me imaginaba que haríais una pregunta, sí. Haríais una pregunta de ese tipo. Realmente, si es un juego de llorar o no es un juego de llorar, creo que al final depende del usuario, depende del jugador. Al final, cada persona es un mundo y hay personas que lloran viendo una película de acción y personas que les puede tocar igual, pero que no son de lágrima fácil, digamos. Entonces, yo no te sé decir si es un juego de llorar o no, pero sí que tenemos claro que estamos tratando temas que son serios, que afectan a mucha gente y que son bastante duros, y no queremos hacerlo solo desde una perspectiva negativa y oscura, digamos. Queremos también transmitir que hay una esperanza, que la enfermedad no tiene cura y no se puede ir hacia atrás, digamos, en su desarrollo. Pero que hay cosas más allá de la enfermedad, cosas relacionadas con la familia y con la relación de los personajes, que sí que pueden tener una perspectiva optimista y un punto de vista más, más alegre. Entonces, es un juego que es a la vez optimista y puede entenderse como que algunos aspectos también puedan ser pesimistas, pero bueno, nosotros creemos que no, que es un juego, digamos, más optimista que pesimista. También a mí me preocupa porque entiendo que es complejo el propio punto de vista, el ponerse en la piel de alguien que lo está sufriendo, porque yo creo que, lógicamente, las experiencias que tenemos somos como alguien que está acompañando a esa persona. Todos tenemos pues algún abuelo, algún familiar, pero no podemos ponernos en su piel. No sé la dificultad añadida de integrar eso en el juego, ser alguien que está padeciendo Alzheimer. Sí, efectivamente, al final ese es el gran reto del juego, ¿no? contar algo que en el fondo no podemos saber cómo es a ciencia cierta. Ninguno de nosotros tiene la enfermedad, por suerte, y no podemos ponernos en la piel de un paciente. Lo que sí que podemos hacer es tratar de utilizar un medio como el videojuego que te permite empatizar con las cosas de una manera más cercana a través de la inmersión y de las mecánicas y utilizar eso para mostrar nuestra propia representación de lo que puede ser tener Alzheimer y utilizar las mecánicas para ponerles al jugador en situaciones similares a las que puede estar viviendo el enfermo. Nosotros no podemos hacer que una persona olvide cosas, pero sí podemos hacer que las mecánicas del juego le hagan olvidar elementos del juego, por ponerte un ejemplo. Entonces, al final, esa es un poco la dirección que hemos tomado. Tratar de hacer que las mecánicas transmitan situaciones igual de frustrantes, podríamos decir, o igual de problemáticas que las que puede tener un enfermo, ¿no? O las que puede tener Henry. Pues fíjate, vamos a hablar, si te parece, un poco del tema de las mecánicas, porque sí que, bueno, uno ha vuelto a ver muchas veces ese vídeo intentando buscar referencias, momentos. Sí que parece que hay como una serie de depósitos, ¿no?, que van a ser muy importantes en ese viaje de Henry. Pero bueno, cuéntanos un poco más de toda esta parte, cómo va a funcionar, qué vamos a tener que hacer como jugadores, porque bueno, he escuchado de todo. Es el gran enigma, ¿no? ¿De qué va el juego en realidad? Pues al final no deja de ser un juego, una experiencia narrativa, pero a veces un juego de puzzles. Entonces, lo que hace Inerases es ponerte ante determinados retos jugables que pretendan ser reflexiones, por así decirlo, de pues como comentaba antes, de lo que puede estar pasando un enfermo. Y para ello utilizamos diversas mecánicas relacionadas principalmente con este sistema de deposits que comentas, que al final es algo que utilizan muchos enfermos de Alzheimer, ¿no? Para recordar elementos, para asociar un concepto con otro, porque muchas veces lo que le pasa a los pacientes es que a lo mejor ven un objeto y no lo asocian con lo que es ese objeto, sino con una cosa diferente. Entonces, al final, los deposits los utilizan muchos pacientes y hemos querido tirar por ahí para desarrollar mecánicas que un poco se muevan en la línea que comentaba antes. El ejemplo más básico, parece que estoy un poco dando vueltas porque en realidad es que tampoco queremos contar demasiado del juego porque creemos que la mecánica es parte de la narrativa en este juego, entonces no podemos contar demasiado. Pero el ejemplo más básico, por así decirlo, vendría a ser que tú en este juego, cuando coges un objeto, lo que coges el objeto no es el objeto en sí mismo, sino la idea de ese objeto. Y esa idea se ve reflejada en un post-it. El jugador cogería el objeto y lo que recibiría es un post-it, que es la idea que Henry tiene de ese objeto. Por ejemplo, si coges un reloj, la idea que percibiría post-it de ese reloj es el tiempo. Entonces, ese post-it que representa el tiempo lo puedes utilizar en otros objetos interactivos para hacer que el tiempo pase sobre ellos. Y a raíz de eso se desarrollan mecánicas y se desarrollan diversos puzzles. Poco por ahí van los tiros. No quiero contar todas las mecánicas del juego ni cómo le damos los distintos giros a esa mecánica principal, porque al final creemos que eso es parte de lo que tiene que ir descubriendo el jugador, porque habla de la narrativa del juego. Hay que explicar, por supuesto, que estamos de ese viaje que emprende Henry, es un viaje dentro de su propia mente, por las islas de los recuerdos, que claro, entonces tiene mucho sentido lo que estás contando a nivel cognitivo de las ideas y a ver cómo se integra todo eso en lo que queréis contar. Evidentemente yo creo, y esto además lo expresé cuando estaba viendo en directo aquel evento y luego lo conté aquí en el programa, a nivel de referencias, porque claro, tenemos un guardaforestal, se ve un bosque, a nivel de contrastes artísticos. Evidentemente a mí me lleva, por ejemplo, a juegos como Firewatch, pero yo no sé si es intencionado. ¿Cuáles son las referencias que habéis tenido vosotros? Pues Firewatch es una de las múltiples referencias, porque no deja de ser un juego eminentemente narrativo. Y al final es una aventura narrativa en primera persona, igual que el nuestro, entonces es una referencia, pero no es la única referencia. Tenemos también... por ejemplo, a Dragon Cancer, que es otro juego que trata de hablar de una enfermedad. Uh-huh. O tenemos All Man's Journey, por ejemplo, las Day of June, que son juegos que tratan temas también relacionados con la edad y cosas similares. Al final tenemos muchas referencias, tanto en lo jugable como en lo temático, digamos. Y sé que Firewatch puede parecer como la principal referencia por el tema de los bosques, ¿no?, y de los ambientes naturales. Pero realmente no es no es un juego que tenga las que comparta las mecánicas de Firewatch. Vale, bueno, es interesante aclararlo. Sí que me he dado cuenta, Daniel, hablando contigo, que hemos repetido muchas veces la etiqueta o el concepto de aventura narrativa. No sé si se está esquivando de forma intencionada ese nombre, que la aureola que desprende, que es los Walking Simulator, o no. Bueno, a mí personalmente no me gusta el concepto de Walking Simulator. Me parece que es un término acuñado de forma despectiva y que en el fondo no dice absolutamente nada. Es como si dices que Final Fantasy es un Sword Simulator porque hay espadas. No estás diciendo nada, no estás hablando del juego. Walking Simulator no está diciendo nada porque caminar no es una mecánica. Entonces no define absolutamente nada. Entonces nosotros preferimos utilizar el término aventura narrativa porque es lo que es. Es un juego eminentemente narrativo y creemos que es una aventura narrativa combinada con puzzles. También es un juego de puzzles, de resolución de puzzles. Entonces, a mí personalmente no me gusta el término Walking Simulator y prefiero no utilizarlo. Bueno, pues no lo vamos a utilizar entonces. Esto va a gusto de cada uno, sin duda. Y al final yo creo que lo importante es la idea más allá de una etiqueta, y eso está quedando claro. Fíjate, a nivel artístico también me da la sensación que es un juego muy de contrastes entre el mundo real de Henry, el que construye en su mente. ¿Qué buscabais contar a través de las imágenes? Eso es, al final el juego se desarrolla en dos entornos principalmente. Como comentabas tú, el juego es recorrer la mente de Henry, es un recorrido por su mente y por representaciones ficticias y oníricas de las distintas fases por las que pasa Henry a lo largo de la enfermedad. Pero a la vez hay una parte del juego que se desarrolla en el mundo real, principalmente en la casa de Henry. Entonces teníamos muy claro que había que marcar muy claramente esa diferencia a nivel jugable y también a nivel estético. Entonces, sí creo que se puede ver en los trailers muy claramente esa diferencia, vamos, tú mismo la has resaltado. Y al final lo que queremos hacer, respondiendo a tu pregunta, lo que queremos hacer en esos entornos oníricos es hacer que no solo las mecánicas del juego hablen de la enfermedad, sino también los entornos hablen de la enfermedad, que transmiten sensaciones similares a las que pueda estar sintiendo Henry. Y no solo que hablen de la enfermedad, sino que también hablen de la narrativa del juego más allá de la enfermedad, porque el juego, como decía, habla de una relación entre un padre y una hija que pasa por determinados momentos felices, pero también por momentos muy duros pasa esa relación. Entonces, utilizamos esos entornos también para hablar de las distintas sensaciones que tiene Henry en cada momento y en cada momento que recuerda un momento de su vida. Bueno, hemos hablado de las imágenes, pero también me gustaría detenerme en la música. ¿Quién está trabajando en ella? ¿Qué peso va a tener en ese viaje? Bueno, pues la música tenemos la suerte de contar prácticamente desde el comienzo del desarrollo con Ramón García, que es un compositor muy joven pero muy muy bueno, que está trabajando en proyectos importantes y que está haciendo un trabajo fantástico para hacer que la música también sea parte del juego y de esa forma de transmitir lo que está sintiendo Henry en cada momento. Y la verdad es que estamos súper contentos con Ramón y con Javi, que es uno de los programadores que se está encargando del diseño del audio. Y creemos que es otro de los digamos, el selling points de esos elementos del juego que llaman la atención y que puede decir, ostras, cómo mola la música este juego, qué atractiva me resulta. Bueno, a ver si podemos escucharla en algún momento. Y sí que me comentabas antes, hablando, preparando un poco la entrevista, que vosotros os reunís mucho a través de Discord. Por curiosidad, simplemente, y para los que no estén metidos en el mundo del desarrollo, ¿cómo ha afectado esta pandemia a la hora de la rutina de trabajo? Pues a nosotros nos ha afectado, pero no nos ha afectado demasiado, porque estábamos acostumbrados a trabajar a distancia. Sí que es verdad que como entramos en los PlayStation Camps un poquito antes de que empezase la pandemia, pues ha coincidido que cuando empezamos a tener un sitio en el que trabajar todos juntos, porque es una de las cosas que te ofrecen los PlayStation Camps, ¿no? Tener un lugar en el que poderos reunir todos y poder trabajar todos juntos. Cuando empezó eso, que al final acelera mucho el desarrollo del proyecto, poder resolver cualquier conflicto, cualquier duda de forma inmediata, pues empezó todo esto prácticamente a la vez y como que se rompió esa dinámica, pero a la vez se rompió esa dinámica cuando acababa de empezar. Entonces fue volver a nuestra rutina anterior y todo, de alguna manera, todo volver a la normalidad. Sí que afecta porque, como digo, no es lo mismo no poder ver a los compañeros, no poder resolver cualquier problema de forma inmediata. Al final, cuando trabajamos desde casa, cada uno tiene sus propios horarios, pero bueno, al final la industria del videojuego es algo que se adapta muy bien al teletrabajo, entonces creemos que está funcionando todo bastante bien y no somos de los que estamos pagando el pato, digamos, de la pandemia, la verdad. Bueno, mira, qué suerte. Más allá del tema del coronavirus, sí que me gustaría preguntar, sabiendo que es vuestro primer proyecto, que venís de distintos máster, que cada uno estará especializado en algo, pero no sé si a la hora de enfrentaros al propio juego ya estabais familiarizados con todas las herramientas de trabajo, el motor gráfico, todas esas cosas, o habéis tenido que aprender algo sobre la marcha, que muchas veces pasa. Bueno, el motor gráfico lo llevamos utilizando desde el comienzo del desarrollo y el equipo de programación y de diseño llevaba trabajando en, vamos, el máster que habían hecho cada uno de ellos se había especializado principalmente en Unreal Engine, que es el motor que utilizamos. Entonces ha sido una adaptación relativamente fácil y en ese sentido no ha sido algo muy problemático. Sí que es verdad que inicialmente pues alguno de los compañeros decía, pues habría sido más fácil hacer un juego en Unity, porque es verdad que Unreal Engine probablemente es un motor un poquito más complicado por algunos elementos que tiene, al ser un motor un poquito más potente también. Pero vamos, para nosotros eso no creo que haya sido un hándicap, nos adaptamos bastante rápido y al final, pues eso, los equipos que más trabajan en el motor, que son programación y diseño, a la vez que estaban haciendo el proyecto, estaban estudiando un máster en el que les enseñaban a utilizar ese motor. Entonces, el periodo de adaptación ha sido bastante... Bueno, yo me he referido al motor gráfico, particularmente porque soy bastante ignorante en todo este tema. Pero bueno, me refiero básicamente a este proceso creativo que cuando uno se pone, uno piensa, bueno, yo quiero hacer esto, vale, quiero hacer esto, pero tengo las herramientas, sé cómo integrarlo. Entonces, bueno, puede venir por la parte de técnica, pero a lo mejor de diseño, artístico, todo lo que habéis tenido en la mente, ¿lo habéis podido plasmar o ha habido algún tipo de limitación que puede surgir? Vale, entiendo ya por dónde va tu pregunta. Sí, el hecho de ser un equipo nuevo nos ha limitado a nivel de decisiones creativas y de poder llevar a cabo lo que queríamos. Pues sí, obviamente sí, pero exactamente igual que a cualquier equipo creativo, tenga la experiencia que tenga, al final ningún juego llega a ser todo lo que quiere ser. Eso es imposible. Pero realmente no... Nosotros planteamos un juego desde el principio con un scope, con unos objetivos que eran factibles. Objetivos que teníamos claro que con nuestros conocimientos podíamos, trabajando mucho, pero podíamos alcanzarlos. Y obviamente, según ha ido avanzando el desarrollo, cada vez es más fácil hacer las cosas. Pero nunca ha sido un proyecto que pecase de demasiado ambicioso, como sí que quizás le ha pasado a otros proyectos también de estudiantes o de talents. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer. Y de momento no hemos tenido excesivos problemas. Sí que hay cosas que, bueno, pues a veces se te sube a la cabeza, ¿no? Vamos a plantear esta mecánica de la leche y luego pues no puedes hacerla. Pero eso pasa a cualquier proyecto, tengan la experiencia que tengan, y quien te diga que no, miente. Bueno, de momento la experiencia, por lo que me cuentas, está siendo positiva, que también el asesoramiento y el propio espacio físico que os brinda PlayStation Talents, pues le estáis sacando mucho rendimiento. Y yo no sé bajo qué acuerdo, cuánto me puedes contar tampoco sobre esa alianza, si está cerrada esa exclusiva con Play 4, si en el futuro al menos está abierto a otras plataformas, porque hay ejemplos de compañeros, Made Loop Games, que hace no mucho publicaron Sad Mercy en Steam tras su paso por la consola. La de Sony, ¿hay algo en el horizonte o de momento nos centramos en Play 4? Bueno, aquí me pones en un aprieto porque yo no sé hasta qué punto puedo hablar o no puedo hablar del contrato que tenemos. Es exclusiva temporal, pero ya veremos hasta dónde. Vale, esa respuesta me vale, consigue ese objetivo, vale. Fíjate que me interesa muchísimo porque cuando uno se acerca a ese evento, por ejemplo, de presentación de PlayStation Talents, me llama la atención como normalmente toda esa fuerza de la conciencia social, de nuevas voces, vienen por el circuito independiente y estamos acostumbrados, porque lo estamos viendo, aún hay mucho reparo en las grandes producciones, en abordar según qué temas. Tenemos un caso muy reciente como Naughty Dog con The Last of Us 2, que cuando lo han intentado, una parte de la comunidad pues aún demuestra esos rasgos misóginos, xenófobos y homófobos. Claro. Yo no sé cómo ves todo esto. ¿Se producirá algún día el asalto definitivo al mainstream, la conquista, o seguirá quedando relegado al trabajo de los pequeños estudios? Pues es un tema complicado, porque esto es arte, pero a la vez es un negocio. Y como todo negocio, cuanto más alcance quieras tener, cuanto más público quieras alcanzar, menos te puedes mojar. Y eso es lo que le ha pasado a Naughty Dog. No deja de ser una superproducción que tiene que vender muchísimos millones para ser rentable. Y claro, un estudio pequeño no tiene ese problema. Un estudio pequeño puede dirigirse a un nicho y ser rentable su producto. Entonces puede, digamos, tomar decisiones que le limiten el público al que se dirige. Entonces, ¿llegará algún día en el que las grandes producciones puedan hacer sin miedo a no ser rentable, puedan tocar temas difíciles? Pues eso depende de si llegará algún día en el que el público en general no tenga problemas con los temas difíciles. Al final no es un tema de la industria, es un tema de la sociedad. Y creo que es algo que pasa no solo en los videojuegos, pasa en el cine. Al final las grandes superproducciones tipo Marvel y tal no se meten en ningún tema profundo normalmente, a excepciones, pero no suelen hacerlo. Y cuando lo hacen con mucho cuidado. Entonces, en los videojuegos pasa lo mismo y además pues es una industria más joven, entonces las cosas van cambiando más lento. Pero bueno, podemos ser optimistas si pensamos en títulos como, a mí se me ocurre Hellblade. Hellblade es lo que dicen un doble A, ¿no? Es una casi superproducción. Tal y como yo lo entiendo, es una superproducción porque la cantidad de personas que han trabajado ahí y el scope que tiene el proyecto para mí es el de superproducción. Y no deja de ser un juego que te habla de temas complicados, de temas muy, muy similares a los que te habla el Alzheimer. Entonces, yo creo que ahí ya hay productos que van marcando el camino y que van demostrando que puede ser rentable un juego si se arriesga también en los temas que trata. ¿Has mencionado Hellblade? ¿Es una referencia también en esa lista que habéis tenido en cuenta? Es una referencia a nivel de queremos también hacer un producto que trate un tema muy psicológico y un tema, digamos, con un carácter social muy marcado, pero que a la vez siga siendo un videojuego, que a la vez tú te diviertas jugándolo. En ese sentido es una referencia. Ajá. Bueno, como creador y como jugador, pero me interesa sobre todo por esa vertiente de diseñador. Yo no sé qué opinión te merece las nuevas consolas que van a venir esta generación a nivel de oportunidades, de posibilidades, a eso me refiero. Bueno, pues la verdad es que ahora mismo se sabe cosas, pero se sabe poco. Al final, algo que sí que me ha gustado mucho ver de las nuevas generaciones es que parece que se está recuperando un poco el interés por la retrocompatibilidad y eso la verdad es que me gusta porque además personalmente no tengo una PlayStation 4, ahora mismo he tenido, pero ahora no la tengo. Y sé que pues cuando decir eso sacando un juego para Play 4... Ahora mismo no la tengo, pero la he tenido hasta hace poquito, que por un tema personal he tenido que dejar de tenerla. Y sé que cuando salga la Play 5 me voy a ir tirar de cabeza por ella para poder jugar todo lo anterior. Entonces, a mí que las nuevas consolas hayan vuelto a mirar por la retrocompatibilidad, la verdad es que es de las cosas que más me llama. Y como diseñador, la verdad es que no te puedo decir gran cosa porque no sé gran cosa de los avances que se van a proponer. Al final, cuando tú trabajas en un estudio pequeño, sí que es verdad que no notas tanto el cambio generacional como no notas las grandes superproducciones, que son las que tiran de las que son la vanguardia, ¿no? Las que tienen los recursos, ¿no? Para poder. Eso es, efectivamente. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría un poco retomar el hilo, no despedirnos, sin al menos que quede claro el concepto de Inner Ashes, de ese viaje dentro de la propia mente de Henry, un guardaforestal que padece de Alzheimer, y sobre todo el mensaje, ¿qué queríais o qué pretendéis lograr con este juego? ¿Cuál es la meta? Ya no solamente a nivel comercial, que venda más o menos, sino concienciar, sensibilizar sobre este tema, imagino, ¿no? Bueno, nosotros creemos que los videojuegos tienen un impacto social muy grande y que son la nueva, por decirlo de alguna manera muy simplificada, son la nueva cultura del siglo XXI, como la segunda mitad del siglo XX era el cine, ¿no? Que es en el sentido de que es el gran medio de masas. Y creemos que es una herramienta que hay que utilizar también para sensibilizar, como tú dices, y para contar cosas diferentes que tengan un alcance social y que tengan un valor más allá del mero entretenimiento. Entonces, nosotros lo que queríamos era hacer un producto en el que el jugador, mientras se divierte, con una historia interesante y con unas mecánicas, creemos, originales, también está siendo sensibilizado y está empatizando con una problemática social que forma parte de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Sé que es una pregunta complicada en estos momentos, pero ¿vamos a tener oportunidad de poder verlo en una Madrid Games Week, en alguna feria este año? Habrá oportunidad de verlo, pero no te puedo decir cuándo. Vale. Pero según vaya avanzando el año, sí, seguro que habrá oportunidad de ver el título. Por lo menos habrá más trailers. Y quién sabe si alguna demo jugable, no lo sé. Eso no te puedo anticipar cosas que aún no tenemos claras. Vale, en cualquier caso, lo mejor evidentemente es estar conectado a vuestras redes sociales, donde imagino que iréis dando cualquier pincelada, cualquier nuevo detalle o avance. Pues Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que nos ha quedado un poco más claro este concepto de Inner Ashes, un juego que desde el primer momento nos llamó la atención y que ojalá progrese fantásticamente y podamos jugarlo dentro de relativamente poco. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por tenerme aquí, por escucharme y por darle un pequeño espacio a esta locura que es Inner Ashes. Y nada, espero que te haya llamado la atención y que le haya llamado la atención a todo el mundo. Nos pueden seguir en Inner Ashes Game, en todas las redes sociales. y nada, pues eso, muchas gracias. Pues nada, lo dejamos en este punto. Vamos a poner un poco de música y regresamos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos en esta sección en la que estamos jugando. No son análisis, son nuestras impresiones en caliente de algo a lo que hemos estado dándole durante la semana. Es cierto que la semana pasada no pudimos hacerlo, estaba todo preparado, pero bueno, el evento de Sony al final, lógicamente, atraía un poco más la atención y había que dedicarle más tiempo. Así que en esta ocasión a lo mejor hemos podido premeditar más ese juego, a lo mejor ha cambiado también la opinión o la percepción, o no lo sé. Tony, voy contigo, ¿de qué vas a hablarnos? Pues voy a hablar de un juego que yo sé que tú le has dado caña justo al inicio de que saliese PlayStation VR. Creo que te lo dieron cuando estabas en... Venga, tú puedes. Ahora no me sale. No, es algo de Game. Game sí. Game Informer. No, obvio. Game Reactor. Sí, perdón. Venga, a ver, ¿qué juego? Que es Batman Arkham VR. Batman Arkham VR, hecho por Rocksteady. Una cosita cortita, como de una hora y poco, en la que la parte más detectivesca de Batman es la que jugamos, ¿no? Tenemos que si el batarán para darle a objetos que estén lejanos, tenemos un escáner que podemos cambiar de modo para ver huesos o para ver órganos, tenemos nuestro garfio, ¿no? El Batgarfio se llama, Batgancho. Batgancho, creo que era, ¿no? Batgancho. A ver, Atreides. Tampoco lo sabemos, ¿eh? Atreides, sí, por favor. Es la Batgarra, ¿no? Anda. No, lo que tú digas es... Claro, no puedes responder con una pregunta, tú eres la eminencia. No, es que creo recordar que en el juego de Batman, no en el cómic, en el juego de Batman, a ver, Batman en el cómic no va diciendo y ahora disparo la batgancha, esto no es la serie de los años 60. Entonces, en el videojuego sí te aparecía cada una de las herramientas poniendo lo que ponía y tenías en un momento dado la batgarra, pero yo creo que sí, que era directamente el batgancho lo que estabas utilizando al principio. Vale, pues también creo, y ahora a lo mejor Tony que lo tiene más fresco, la localización no era el castellano, era el latino, creo, ¿no? Bueno, yo lo he jugado en inglés directamente, No sé si está en latino o no, pero yo lo he jugado en inglés. No me quiero pillar los dedos. A Claudio Serrano ahí. No, es en inglés, al menos no sé si en latino, pero en inglés lo he jugado yo, automático se me ha puesto en inglés, con lo cual intuyo que lo normal creo que lo que hace es que si está en español y no está en español de España, lo hace en español latinoamericano, no estoy seguro. Total, lo he jugado en inglés y no he escuchado a Claudio porque no ha estado Claudio. Nos pone en la piel de Batman en unos momentos un poquito... O sea, los han escogido bien porque al principio de todo juegas... Es el inicio de Bruce Wayne, lo típico de... Es que en Spider-Man ya hemos visto muchas veces cómo muere el tío Ben. Pues aquí ves cómo mueren los padres de ¡No! De, ¡venga, sí, hombre! Spoiler. Spoiler, lo siento, sí. Entonces, pues bueno, lo ves y eso es que es un poco raro porque además yo que soy alto y estoy a una altura de niño, eso siempre me parece un poquito raro y todo, pero claro, la verdad es que está súper bien hecho porque a nivel gráfico es, para mí es de lo mejor que he visto en VR, al menos en PlayStation VR, y estamos hablando de un juego de 2015 y 16, que cuando se lanzó PlayStation VR. Y la verdad es que es fantástico, pues después de eso es como que avanzan los años y estás en tu mansión, viene el señor Alfred, dice, señorito Wayne, porque, bueno, en mi cabeza siempre dice señorito Wayne aunque tenga 50 años. Y te dice, ha pasado esto, no sé qué, no sé cuántos, total, te embarcas en una misión detectivesca, está Nightwing, que le ha pasado algo que no voy a decir, porque no quiero desvelar nada del juego, por muy corto que sea, porque creo que es algo que todo el mundo tiene que jugar. Y bueno, tú vas ahí mirando a ver qué es lo que te ha pasado a Nightwing, haces uso de todas las herramientas de detective que te da el juego y están súper bien implementadas, incluso pasar hacia adelante y hacia atrás la secuencia de lo que ha pasado, ¿no? Como si fuese un vídeo. Y tú, pues, pausas el vídeo, digamos, donde quieras, pero al final es lo que está pasando. Pero en vez de pausar un vídeo, pues pausas el tiempo o vas hacia atrás y hacia adelante. Y tú pausas en un momento justo y coges el escáner y dices, a Berta, vale, aquí te dio un golpe y tienes aquí, yo qué sé, pues un traumatismo que te causó esto, no sé qué. Luego, pues vas también a un depósito de cadáveres y examinas los cadáveres con esas herramientas de detective. Hay algunas cositas, algunos easter eggs, pues yo qué sé. En este depósito de cadáveres hay el típico muñeco de pecho para arriba que tiene los órganos y tienes que colocar los órganos ahí y te sale un trofeo. Bueno, una tontería así un poquito. Y todo lo que es peleas o que vas con el Batmóvil, pues es un fundido a negro y efectos de sonido. Que dirás, ostras, ¿se lo podrían haber currado más? Sí, bastante más. Pero ya te digo, es algo cortito. Hay secciones en las que ya lo que es el final, que ya digo que dura una horita y poco, empieza a reventarte la cabeza de una manera muy, muy chula. Yo creo que ese es el momento que más se te queda. No sé si estarás conmigo, Sergio, en ese aspecto. ¿En qué? Perdón. Es que estoy un poquito despistado, lo siento. Cuando terminas, bueno, lo que son los últimos compases del juego, es un momento en el que el título juega mucho con tu cabeza. Sí, de hecho, no sé si tendría que decir esto públicamente, pero esto está grabado. Hay un vídeo en el canal de YouTube, yo hice un gameplay del juego y es verdad que te vuela la cabeza. No, a mí me gustó bastante. El único problema es, como has dicho, la duración. El enfoque que tiene, que creo que es más lógico, más coherente con el personaje, por la parte de la investigación y no tanto de la acción, encaja. Porque en VR, claro, te acercas, miras la ficha, tienes en tu mano el papel, lo puedes rotar. No sé, me gustó mucho. Exacto, no, estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad es que hay unas cositas que a mí me gustan muchísimo de este juego, que yo creo que tú has hecho lo mismo, Sergio, cuando has jugado, que es cuando estás frente al espejo, hacer el tonto de una manera. ¡Hombre! Que de verdad, o sea, es que te ponen un espejo cuando estás vestido de Batman, te pones el traje, y bueno, lo típico, yo hice el baile este del Batman, como que se pasa el símbolo de la paz por la victoria. El 1960 de la película. Exactamente. Sí. Y claro, pues empieza con mucha seriedad y tú estás haciendo el tonto, que esto lo hacemos todos en VR. Y la verdad es que lo he cogido ahora que estaba de oferta. El precio total son 20 euros, lo he cogido a 10 y no me arrepiento por ese precio. Aquí no se editó en físico, pero en Estados Unidos me consta que sí. Y no sé si en alguna parte de Europa, en plan Reino Unido, se hizo. Creo que solo Estados Unidos, pero tendría que revisarlo. Como experiencia corta está súper bien. Creo que cualquier fan de Batman se alegraría de jugar a esto. Yo no soy súper fan tampoco, pero me gusta mucho lo que es el universo de Batman, justamente, más que otros de DC. Y la verdad es que, vamos, es que además notas esa influencia lovecraftiana en cuanto a los escenarios y tal. Y la verdad es que es fantástico. Yo, Atreides, intuyo que al no tener PlayStation VR, a lo mejor lo habrás jugado en alguna feria, puede ser. No hubo suerte, qué va, ojalá, porque además es de lo que me llamó mucha atención y dije, vale, este es uno, si salen dos o tres más que me enganchen, me lo compro, porque lo que tú dices es muy corto, y es que las gafas de realidad virtual son el precio de una consola o más, entonces dices, para un juego no lo veía, y no he podido comprobarlo, pero ahora que hemos hablado de varios, estamos sumando, en breve creo que tendré unas para probarlo. Pues mira, está también en PC. Sí, una preguntilla, obviando el tiempo de juego, que evidentemente es muy corto, ¿es más juego que experiencia o más experiencia que juego? Para mí es más juego que experiencia porque hay bastante interacción y tienes bastantes herramientas, pero es cortito, ya te digo. No sé tú, Sergio, ¿qué opinarás de esto? Sí, a ver, yo no me compraré unas gafas por este juego. No. Por muy fan que uno sea de Batman, sí que suma. Y de hecho, si yo tuviese que hacer un top 5 de experiencias que yo he probado de PlayStation VR, no de PC, posiblemente no, estaría sin duda este Batman bastante arriba. Porque es eso, porque a nivel de calidad gráfica, a nivel de interacción, que yo lo puedo jugar con el Move, creo que está muy bien. Y también me da cierta pena la reflexión de decir, si esto ocurrió con el estreno del periférico, ¿por qué tenemos ahora que después de varios años seguir recurriendo a eso como el tope de gama, por así decirlo? No sé. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, pues está bien, bien traído, bien jugado. Yo sé que Aitor la semana pasada iba a traer otro título en VR. Ah, ¿cuál sería? Ahí lo vamos a dejar. Aquí, un poquito a poco, la parte de VR está cobrando bastante protagonismo. Así que me parece genial. Bueno, hay que evangelizar a la gente. Hay que evangelizar, sí. Lo que falta es el dinero. Que eso yo creo que aquí podemos hablar, pero repartir billetes todavía sí, no hemos llegado. Sí, porque además la realidad virtual móvil ha muerto, que es lo que sí. Me da mucha pena. Ya. Bueno, Juanjo, por tu parte, la semana pasada ibas a comentar algo, no sé si es el mismo juego lo que traes, a ver, explícanos. Sí, sí, yo esta semana voy a traer lo que iba a traer la semana pasada, pero que por motivos obvios habían cosas que se comían lo que íbamos a traer y nada, pues he guardado, he dejado en barbecho la cosa, no he cambiado nada de opinión porque básicamente no he vuelto a jugar al juego, pero bueno, aquí lo tengo, es Minecraft Dungeons. Y nada, es un juego, bueno, que ya sabéis todo, lo hacemos ya, lo he jugado en el Game Pass, en la One X, pero también está disponible por si alguien lo quiere jugar o quiere verlo en Play 4, PC y Switch. Y es algo que no se suele comentar, pero la estrategia de Microsoft que tiene con los derechos de Minecraft es cuando menos curiosa porque no hace exclusivos para sus plataformas, algo que otros, como por ejemplo Nintendo hace con sus Pokémon, que en nadie se le ocurriría, no se te le pasa por la cabeza a nadie ver Pokémon en una Play 4 o una One, aún sabiendo que ganaría dinero a expuertas. Yo no me imagino un Pokémon en la Play 4. Serían millones de requete millones, pero bueno, son políticas y ya sabemos cómo es Microsoft con esto. Y hablando propiamente del juego, nos encontramos ante un Dungeon Crawler de manual, al más puro estilo Diablo. ¿Y qué es un Dungeon Crawler? Bueno, perdón por mi pronunciación, eso es lo primero. Y por si alguien no lo sabe, pues aquí vamos a hacer un poco de pedagogía. Y es que es un juego de exploración de mazmorras en el que básicamente acabamos con montones de enemigos que intentan matarnos. Y vamos recolectando los tesoros que estos enemigos se encargaban de proteger. Y así sin parar, ¿vale? La cuestión es que nos encontramos ante un Minecraft de perspectiva isométrica en el que tendremos que explorar zonas con mapeados. La verdad es que son bastante extensos y muy enrevesados. Hay mucho, no muchísimo, pero sí que hay muchos recovecos, métete por aquí, ve por allá, aunque no hay secretos muchos. Hay secretos que si los encuentras tienes como un premio en cuanto a algún objeto que consigues, pero no es nada interesante, no merece mucho la pena rebuscar. Tiene evidentemente muchísimos guiños al Minecraft original, porque tanto la estética en general de los enemigos o los objetos son básicamente son recreaciones de lo que todo el mundo conoce, porque esto ya es universal. Aunque no juegues Minecraft, ves un objeto y dices, vale, esto es de Minecraft. Y bueno, no voy a hablar del argumento, es que yo creo que es un poco tontería porque prácticamente el juego carece de él, es una excusa pues para que pasemos por varios entornos distintos pues, para buscar el enemigo final, que tampoco tiene más pretensión que servir de hilo conductor entre mapeado y mapeado porque va saltando uno a otro, pero no tiene mucha historia, aunque hacen esa parafernalia de una voz en off, de una mujer que te va presentando el escenario y tal, vale, muy guay, pero creo que no tiene mucha chicha, porque es que el espíritu del juego es bastante simple, avanzar, matar a todo lo que se menee, ir recolectando mejor equipo que vayamos encontrando para equiparlo o almacenarlo y así sin parar, simple y la verdad es que es divertido, este sistema de juego está básicamente demostrado con Diablo que no falla. Los controles son muy sencillitos, pues tienes un botón de ataque a melee, que puede ser, pues, yo qué sé, una espada, dagas, martillo, después tenemos un botón para dar con el arco, tenemos otro botón para esquivar y un botón para curar, que es el típico botón que te curas y esa cura se va regenerando poco a poco y cuando llega otra vez a pleno te puedes volver a curar. Pues todo muy simple, ¿vale? Y después, como he dicho, un botón de ataque a flechas, que es un apoyo bastante interesante de te estás curando, el enemigo viene, vas tirando flechas, bueno, ya sabemos un poco cómo va el sistema. Tras esto básico, tenemos la posibilidad de asignar otras tres ranuras disponibles que son con ítems especiales a tres botones. Por ejemplo, a la I, digo el mando de One. A la I, a la B y a la X, por ejemplo, pues asignas habilidades. Unas pueden ser de apoyo, otras de defensa, otras de ataque. Y vale, es muy básico e intuitivo, así que no hay mucho problema en este apartado. Yo creo que explicándolo así la gente va a comprender. Si es que es un Diablo, no tiene mucho más. El sistema de leveleo podríamos decir que tiene un componente ARPG, juego de acción RPG, que es en el que veríamos la vertiente de mejora del equipo. Aparte del armamento, podremos recoger armaduras y gemas, que las gemas son el dinero del juego. Y podremos usar este dinero pues para ir comprando cajas de botín entre nivel y nivel. Hay como una zona que es una especie de nexo que tampoco hace las funciones como tal, pero bueno, ahí hay un mapa y aparte hay como si fueran unos mercaderes. Y tú a los mercaderes con la gema le vas comprando cofres. Y los cofres, pues de manera aleatoria, en plan loot, pues te van saliendo cosas. Unas te interesarán, otras no, y son equipo. Básicamente armaduras, armas o estos objetos que he dicho de apoyo, y vamos equipándolos o no, pues dependiendo de lo que nos interese. También podremos desechar equipamiento y cuando lo desechamos lo podremos convertir, como si dijéramos, lo desmontas, comillas, y se convierten en gemas para invertir en nuevo equipo. Conforme vayamos avanzando, pues matando más enemigos, subimos de nivel y con cada subida pues se nos da una gema morada que la podemos utilizar para subir de nivel armaduras o armas. Y aquí pues te vale para lo mismo, ¿no? Si tú tienes una armadura y quieres ponerle alguna mejora con esta gema morada, pues yo que sé, le hace más fuerte a ataques de hielo, me lo invento. Pues así los colomos lo consiguen. Así que el tema de personalización y mejora de personaje está cubierto en este aspecto, pero la verdad es que pienso que se podía haber profundizado un poquito más en este apartado. Técnicamente el juego no engaña a nadie, es un Minecraft, así que tanto para lo bueno como para lo malo, pues tendremos cubos por todos lados, las melodías recuerdan mucho al título original, estás así un poco apagada, porque Minecraft no es muy animado con la música, pero suena mucho a Minecraft. Y hay una cosa que me ha llamado la atención y es que yo esperaba encontrarme algo de la construcción original de Minecraft incluido en el juego, porque creo que debería de haberlo, de que podrían haber implementado algo así, pero no hay nada. Han desaprovechado un filón creativo, pienso yo, con la posibilidad de crear, pues yo qué sé, fortificaciones, trincheras y cosas así para dar variedad y frescura al juego. Después, por otro lado, el componente multi es tal vez, no sé, yo creo que de las cosas que más me ha gustado del juego. Permite jugar tanto en local como en online hasta un máximo de 4 jugadores y es aquí donde más he disfrutado, pues poder jugar, a mí jugar en local con mi hija en cooperativo me ha gustado mucho porque creo que el juego se adapta como un guante a esto, ¿no? Ella aprende a darle a un nuevo género en un entorno que le resulta familiar, Minecraft y tal, y encima en compañía presencial, ¿no? Que para mí creo que este es el objetivo real del juego. Yo creo que iba un poco tirado a jugar así y a mí me ha venido muy bien. Y bueno, como veis, el juego pinta muy bien, creo yo, en varias cosas, pero hay otras en las que yo creo que no se pueden dejar pasar. No se puede pasar por alto que, como he dicho antes, es algo simple en el sistema de personalización. Y el sistema de juego no deja de ser un mata-mata a todo lo que se mueva, no hay mucha profundidad ahí. Al final, la subida de dificultad se resume en hacer aparecer más enemigos y que te quiten más vida. Y si le sumamos que se me ha hecho un poquito corto, lo he acabado relativamente rápido, me ha acabado el juego. Y la propuesta de seguir jugando es darle 2 vueltas más. Si tú te lo acabas y te proponen que vuelvas a acabártelo y que lo vuelvas a hacer otra vez más, pero la dificultad, como ya he dicho, es que te quitan más y salen más enemigos. Me he quedado un poco a medias, ¿no? Bien, es verdad que se ve claramente que se irán incluyendo más niveles a posteriori, pero yo hablo de lo que estoy jugando ahora mismo, ¿no? Y ahora me ha sabido un poco a simple. Y yo creo que vale, que para los niños a lo mejor les satisface. Un niño, mi hija a lo mejor se ha quedado muy a gusto, pero yo hubiera preferido algo más completo. No sé si no hubiera estado en el Game Pass, yo creo que casi seguro que yo no hubiera jugado este juego y creo que es porque se ha creado un poco con esta pretensión, ¿eh? A mí me da la impresión de que es un juego que han hecho para el Game Pass y no me gusta eso porque al hacerlo así creo que lo han hecho un poco simple y directo para que satisfaga a todo el mundo, no darle ninguna personalidad, para que lo pruebes, que prueba el jueguico, está muy bien, y te dan una promesa de ir incluyendo mejoras poco a poco. ¿Que puede molar? Sí. ¿Que a lo mejor en Sea of Thieves ha funcionado? Sí. Pero para mí puede ser negativo porque los juegos pueden quedarse un poco simplones y genéricos. Y esto es porque yo creo que al ser un Minecraft han pensado en hacer un juego para todos los públicos. Pero no me gusta. No me gusta porque me da la impresión de que han hecho un juego de 7, poniendo notas y simplificando mucho esto, pudiendo ser sobresaliente para que el juego tenga una progresión que al final no hace que el juego original sea lo bastante atractivo. Y yo creo que por aquí han pegado. Bueno, yo lo he también jugado. A mí me parece apañado. Es simpático y tampoco le pido mucho más. A ver, el problema aquí de fondo es el de siempre, el tema del Game Pass. Que sí, hay declaraciones, hace muy poco sacaba pecho Phil Spencer, ¿no? Es que nuestros usuarios son diferentes a los demás porque hemos comprobado que los que tienen Game Pass juegan a un 40% más de juegos que los que no lo tienen. Claro, pero ¿cuánto tiempo destinan a esos juegos? Porque yo el Minecraft Dungeon lo he instalado, he jugado 2 horas, mira qué simpático. Y me lo he desinstalado y me he ido a otra cosa. Que también he desinstalado y me he ido a otra cosa. Entonces, yo qué sé, creo que obviamente va orientado a un target. Ya digo, me ha parecido simpático el momentillo que he jugado, ni muchísimo menos me lo he completado. No esperaba tampoco nada. Entonces, bueno, imagino que es eso, que si va orientado a un público infantil y al público infantil le gusta. Es otro enfoque dentro de la marca Minecraft, que ha tenido ya varios. También tuvo el juego de Telltale. Al final, bueno, se trata de ir ampliando la marca. Me parece coherente y lógico. Nada, vamos a dejarlo aquí porque es el momento de hablar de narrativa con Marta. Ay, las historias, esos juegos que tanto nos gustan, que siempre estamos aquí intentando aprender de ellos, cómo se articulan, cómo se escriben, cómo se narran todas esas maravillosas obras que nos acompañan. Y por supuesto, como decía antes, aquí tenemos que hacerlo con alguien que poquito a poco nos va introduciendo en este mundo, y yo creo que de la mejor forma posible, que es aprender sin que tú te des cuenta de que estás aprendiendo, entendiéndolo siempre como ese proceso arduo o aburrido, ¿no?, del aprendizaje, que no debería de ser eso, ni muchísimo menos. Así que bueno, no voy a soltar el rollo. Marta, bienvenida. Hola, Batallón, encantada de estar aquí un día más. Pues sí, aquí estamos un día más. Estuvimos hace poco hablando precisamente de Ghibli en ese contenido para mecenas. Lo pasamos muy bien, salieron yo creo que muchas experiencias personales de cada uno. Y bueno, a ti no te cuesta. De hecho, el otro día estuviste en otro programa, si no recuerdo mal, porque lo vi por ahí, de Joe Isaisi, o sea que encantada, ¿no? Sí, al poco después de terminar la evaluación del cole, del instituto y demás, pues me invitaron a un monográfico sobre Joe Isaisi en BSO Spirit, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, se pasó el tiempo volando. Que todo lo que sea hablar de grandes historias es genial, pero también hablar de grandes figuras poderosas y evocadoras como es la de Joe Isaisi, por favor, la música. Qué bueno. La vida sin música sería un error, pues imaginad, la verdad es que muy bien, sí. Totalmente de acuerdo. Hoy hay que decir, porque lo comentaba antes fuera de micro, preparando la sección, yo tengo un problema, y es que tengo la memoria atrofiada. Atrofiada es que me leo un libro y al mes ya no me acuerdo ni de qué va. Veo una película, una serie y me pasa lo mismo. Recuerdo, preparando el informe de las sofás, hice un directo que ya me había pasado el juego hace años, y la gente me decía, pero es que tú nunca has jugado, y yo que sí, de verdad, prometo que sí que he jugado, pero no me acuerdo. Entonces aquí me ocurre lo mismo. Creo que, Marta, un buen punto de partida sería saber dónde nos quedamos para poder recoger un poco de ese hilo invisible. Sí, pero no te preocupes, Sergio, que es normal. Eso yo creo que es señal de que tienes la mente llena de grandes datos, de muchas algo. Historias y de mucho conocimiento y de muchas cosas. Yo creo que eso es bueno. Así que no te preocupes, pero sí, para eso estamos, para repasar todo lo que habíamos ido viendo en los últimos programas, porque los últimos programas tienen un tinte muy monográfico, y hoy creo que vamos a cerrar ese bloque de una manera así un poco diferente y especial. Lo que ya habíamos estado viendo era este monográfico sobre héroes. En el primer programa hablamos de el viaje del héroe como estructura narrativa, el viaje del héroe de Campbell y de las distintas fases que atraviesa un personaje protagonista, desde Atrae a, teniendo en cuenta ya partiendo de mitos antiguos, de mitos que este gran estudioso mitólogo con los que trabajó, de mitos de todo el mundo, y a partir del cual trazó la estructura narrativa que tenemos en películas muy conocidas como Star Wars. Ahora mismo, que hace poco además volví a ver la primera trilogía mientras tenía un montón de exámenes que corregir, y lo recordé con cariño y digo, fíjate, totalmente también que se aplica. Entonces dimos esa primera estructura narrativa, y luego dimos un programa, el siguiente programa fue la clasificación de los héroes según la perspectiva un poco cronológica del poeta Pedro Salina, que distinguía héroes mitológicos, héroes románticos, y también además nosotros ampliamos un poco con los superhéroes, que es también verdad. Los trasladábamos como esa recreación de esos héroes míticos trasladados al siglo XX. Es verdad, ya me acuerdo perfectamente. Estábamos, como tú dices, con el tema de los héroes. Es fundamental cuando hablamos de las historias, cuando hablamos, lógicamente, de esa estructura dramática del propio viaje. Hoy imagino que vamos a completar toda esa definición, las cualidades, características, pero yo no sé, porque claro, en esta sección mandas tú. Eso quiero que lo tengas claro, ¿eh? Tú aquí me dices por dónde vamos o no vamos. Pero sí que terminamos, recuerdo, con una serie de adivinanzas. No sé si quieres dar la solución ahora, después, ¿cómo, cuándo lo hacemos? Pues sí, os recuerdo la adivinanza. De hecho, vi algunos de los comentarios en iBooks y vi que más de un oyente había dado con la solución y eso me hizo muy feliz, os lo confieso. Sí. Pero esas adivinanzas estaban basadas en citas que habían dicho distintos personajes de videojuegos acerca de los héroes. Y el reto consistía en adivinar qué personaje decía dicha cita y a qué juego pertenecía. Este juego esta vez partía de una flipada, sí, la voy a llamar así, porque era una flipada que había hecho yo de sacar un montón de distintas impresiones de personajes famosos, de propios personajes de videojuegos y de estudiosos también acerca del concepto de heroísmo y de la figura del héroe. Y entonces extrajo alguna de esas y de ahí viene. De todas maneras, pienso que como el programa de hoy vamos a basarlo también en comentar esas citas, en sacar los rasgos de los héroes, en debatirlos, a raíz de ello, pues os quería proponer que mientras vayamos avanzando vamos a ir desvelando esa solución. ¿Ves? Porque dimos sí, tres. Sabía yo que más o menos estábamos pensando en lo mismo. Me parece yo bien. Creo que sí. Me parece bien, porque además ya digo que las soluciones... Yo es que seré muy malo para este tipo de cosas. A mí no me parecían tan obvias, ¿eh? Así que ahora después las vamos a ir recordando, vamos a irlo enlazando, porque lógicamente la figura del héroe, vamos a ver hoy qué nos cuentas, ¿no? De todo lo que ya habíamos contado, cómo completamos toda esa definición. Así es. Pues a mí me sorprendió, ¿eh? Que más de un oyente dio con hombre, la clave porque, de casi ver, todas. Son mucho más listos que nosotros, eso lo tengo yo asumido. Aquí un nivelón tremendo, pero sí, sí. Entonces, yo os digo, todo esto parte de un trabajo de recopilación que hice cuando estuve investigando la clasificación de Pedro Salinas y cuando estuve investigando una conferencia que tuve que dar sobre qué es el héroe en narrativa, qué es el héroe en toda la tradición literaria que conocemos. Entonces, al final decidí aunarlos en unos cuantos rasgos mayores. Y a raíz de eso, pues extraje esas citas que me gustaría comentar con vosotros, a ver qué pensáis, a ver a qué héroe os recuerda, a ver si estáis de acuerdo, a ver si no. Y os comento, la primera de ellas es el concepto de individualismo y libertad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que los héroes, en gran parte de la tradición literaria, siempre se han movido por su propia escala de valores. Una escala de valores que ya hemos visto, sobre todo en el caso de los héroes míticos, que están muy enlazados a la ayuda al prójimo, a unos valores altamente morales y más encajados en el bien, entre comillas. Cuando ya, sin embargo, que ya hablaremos en otro programa de los antihéroes, sin embargo, lo que suelen hacer es crearse su propia checklist o su propia playlist personalizada de valores, algunos más oscuros que otros. Entonces, ¿qué pasa? Que eso indica que el héroe se mueve por sus propios ideales y se mueve siempre en aras de rebeldía, en aras de romper con la zona de confort que ya estaba establecida. Eso sería algo que vimos con la estructura de Campbell. No sé tú, Marta, cómo lo ves, modelos de representación de la propia sociedad, ¿no? Modelos a seguir, de códigos de conducta, muchas veces. Sí, exacto. Claro, por eso la figura de los antihéroes en contraposición siempre llaman tanto la atención, porque en algunos casos son modelos de conducta y en otros no. Y entonces ahí está la clave de por qué nos gusten tanto los antihéroes. Pero bueno, los héroes están más encajados, más encorsetados. Y bueno, hay distintas consideraciones. También hay un psicoanalista del que hablaré mucho, mucho, mucho más adelante, pero hablaré mucho más adelante, no mucho más adelante, porque yo creo que le queda poco. Dentro de pocos programas va a caer el señor Carl Gustav Jung. Wow. Pero Jung, por ejemplo, en su clasificación de arquetipos, hablaba del héroe como una figura cuya sombra, vamos a llamarlo como cuyo lado oscuro, por así decirlo, pecaba de exceso de soberbia o exceso de no locura, pero sí ímpetu o sí esa especie de carácter más temerario. en aras de ese individualismo y de esa libertad que los caracterizaban, pues a lo temerario, a lo venga, pues yo para adelante y tiro para allá. Yo pienso ahora mismo en muchos héroes de los shonen más clásicos, y luego pienso en Luffy de One Piece, en Goku, en Naruto, o sea, esto es el prototipo de shonen. Pero también es verdad que en ese proceso, los ejemplos que has puesto sí. al menos, creo que pierde también capas o en complejidad, sí. ¿no? Porque tienen una cara tan visible y sabemos cuáles son los objetivos, ese héroe que va a por su objetivo y que nada le va a detener, que creo que también el espectador, y yo hablo siempre desde ese punto de vista, lógicamente, nos gustan las luces y sombras, los contrastes, ¿no? El personaje atormentado, Exacto. el personaje, como tú decías, el antihéroe en definitiva. Exacto, totalmente. Ya veremos también con los villanos que tenemos que siempre hacernos una serie de preguntas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la motivación, tanto del héroe como del villano? ¿Qué ocurriría si no lo consigue? ¿Qué es lo que le define a nivel psicológico y qué es lo que quiere conseguir, por qué y para qué? Entonces, al final, cuando tú bien lo has dicho, cuando un héroe lo tiene claro, al final caímos en algo más arquetípico, que es lo que definía Jung. Jung se dedicaba a definir arquetipos. Y por eso los contrastes y los matices es lo que nos gusta a nosotros. Lo hablaremos. Aunque no es el tema. ¿Qué ganas tengo de que llegue ese programa de Jung? Porque ya no solamente el tema de los arquetipos, sino que habrá que diferenciar, porque aún hay mucha confusión entre arquetipos y estereotipos, que es en lo que se cae muchas veces. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y Sergio, yo te digo que ese programa de Jung, yo te adelanto que si me dejáis, ese programa no va a ser un programa, van a ser varios. Pero bueno. Si quieres, ese día incluso podemos hacer un programa, no una sección, sobre Jung. Me comprometo. Pues aquí queda registrado Jung y además con Persona 5 como bonus. Aquí ha quedado registrado. Se ha obrado la magia, no se ha olvidado. Esto lo digo en serio para el que esté oyendo desde fuera, esto no estaba nada hablado. Es verdad, es verdad. Acaban de cerrar un contrato, falta que se dé la mano, pero esto se haya hecho. Sí, muy sí. Bien, no, es bien. Que yo también soy un enamorado de Jung, de toda esa pelea que tuvo con Freud, cómo cada uno tenía una visión, cómo todo el tema de los arquetipos nace de un sueño que él tuvo. No sé, creo que contar todo eso. Muy David Lynch. Sí, sí, sí, muy David Lynch. Puede estar muy guay, pero bueno, que llegaremos. Yo creo que el tema de hoy también es fundamental, los héroes, por favor. No, sí, me gusta, y me gusta mucho eso de que sea con Persona 5. Que, sí. Oye, ha arrasado y sobre todo me lo acabo de comprar, así que me va a venir muy bien. Muy bien, muy bien. Persona 5, que recordamos que también fue protagonista de una de las adivinanzas pasadas. Hoy estamos adelantando futuro y yendo al pasado, pero ahora, si nos centramos en el presente, lo dicho. Vamos a ver, yo que quería comentaros de esta característica de individualismo y libertad. Os traigo dos citas, principalmente además de personajes famosos, porque cuando yo hice esto dije, bueno, tengo tanto estudiosos, académicos, doctores, pero también me gustaba ver pues un poco distintas personalidades del mundo de la música o de la literatura o del cine. Y por ejemplo, Terry Pratchett, en su línea así tan satírica que le caracterizaba, decía que lo que a los héroes les gusta más es el concepto de ellos mismos. Mientras que Bob Dylan decía que un héroe es alguien que entiende la responsabilidad que conlleva su propia libertad. Hombre, es interesante, ¿no? El tema de que en pos de salvar a todo el mundo también hay cierto egoísmo. Son un poco cínicos o ególatras. Yo también lo comparto, pero porque yo parto de la premisa, y lo voy a decir, es que me caen mal los héroes. Lo tengo que decir públicamente, no puedo. Pero es verdad que creo que dentro de toda esa luz hay que cuestionarse muchas cosas. Y nosotros, si fuésemos ese avatar virtual, hablando de videojuegos, porque lógicamente no nos queda otra que controlarlos, ¿haríamos lo mismo que él? Porque yo creo que en muchos casos, no. Pues no sé qué decirte. Yo creo que, como casi siempre, está en el término medio. Hay héroes que cogen y son totalmente blancos y totalmente maniqueos y que realmente es como un paladín bueno, vaya, que no puede hacer más que otra cosa y que son muy difíciles de creer, pero luego hay héroes a los que de repente se encuentran con la situación de ¿qué harías? ¿Salvarías a una persona para salvar a muchas personas? ¿O la dejarías o salvarías a una persona y moriría mucha gente o no? ¿Tú qué harías? Es que esa es la duda, depende. Yo me buscaría un héroe que lo decidiera él. Sí, y de todas formas hay héroes que cogen y tienen un ego enorme y que piensan solo en sí mismos, y hay otros héroes que, sin embargo, llegan a término medio. Es decir, son buena gente y ya ¡Hala, la que liaste! En Life is Strange. Pero bueno, no vamos a entrar en el spoiler en lo de lo que hizo. Y digo, cuidadito, es pero lo, sí, lo he puesto por el chat. Sí, sí, se queda ahí. Sí, sí, por el chat. La famosa lección, efectivamente, de qué tipo de héroe eres. Un héroe cercano que dices, todas las vidas son sí. valiosas y yo no puedo sacrificar esa vida porque no tengo derecho. Y ahí ya no está lo de Terry Pratchett, no solamente crees en ti mismo, sino que crees en que cada vida vale, o eres capaz de tener ese inmenso ego de decir, como soy como un dios y yo decido si esta vida vale menos que las 10.000 que voy a salvar si la dejo morir. Uy, así que uy, es están que tu, los dos tipos de héroes. Tu enfoque, yo soy mucho más práctico. Tú pones en una balanza una persona o un millón. Hombre, ¿es que esa persona es la persona que más amas tú en el mundo? La amo yo, pero es que hay un millón de personas. ¿O esa persona es la que va a conseguir la cura del cáncer? ¿O esa persona simplemente es inocente y no se lo merece? ¿Y si esa persona inocente luego será una persona horrible que condenará a la humanidad? Exacto, es que están todas esas posibilidades. Pues os recomiendo un juego, una joyita indie que al que jugué hace poco, en esta línea de lo que estáis comentando, con ciertas rupturas además de cuarta pared, que recuerdo que también las comentamos en otro programa, en el que nosotros como jugadores además tenemos una especie de papel divino, Dios, y vamos dirigiendo un poco los pasos del protagonista y del héroe aquí, que también tiene alguna decisión de ese estilo, pero no voy a decir nada más. Y se llama One Shot, os lo recomiendo, es una joyita imprescindible, es una monada. Y las rupturas de cuarta pared de verdad que merecen la pena. Pues, nos hacen sentir a nosotros como jugadores como un dios con la parte positiva y negativa de eso. Claro, es que es un tema complicado, muchísimo. Porque fíjate lo que decía Atreides, yo entiendo su punto de vista, lo que pasa es que yo no lo enfoco, para mí el egoísmo no es salvar a un millón de vidas, para mí el egoísmo es quedarte con una, pero bueno. Pero es cierto que también cómo se te cuenta. Porque, y no voy a hacer spoiler, pero en The Last of Us también se presenta un dilema muy parecido. Y sin embargo entiendo la decisión que se escoge. ¿Por qué? Porque se te ha contado de una manera determinada. Es decir, que también, lo entiendo. Sí, también os iba a decir que sabéis también lo que creo que pasa, que creo que a veces mezclamos los conceptos de individualismo y egoísmo. Terry Pratchett, por ejemplo, con esta cita, lo que está haciendo en su tendencia hiperbólica, porque Terry Pratchett era pura hipérbole y sátira en la deformación que hacía de los personajes de fantasía, está tirando hacia el egoísmo. El individualismo, tal y como lo entendemos para definir a que los héroes, es para persona que va a respetar sus valores y va a tener clara su identidad y va a ser fiel a sí mismo. Y en aras de ser fiel a sí mismo, también os he traído un pequeño regalo al batallón, porque yo sé que todo lo que es hablar de Final Fantasy IX aquí en el batallón siempre es maravilloso. Y aquí lo dice la generala Beatrix, porque así. Y en este trabajo de investigación que hice, recordé el famoso cuento de los intrépidos, que yo sé que vosotros lo acogeréis con mucho cariño, aquella prueba y ese desafío que Lamu le planteaba a Garnet, y en el cual podríamos escoger el final. Uno de los finales de un cuento que él planteaba, el cuento que estaba inspirado además en Final Fantasy II. A ver si imagino que recordáis aquí toda esa situación. ¿Recordáis que había uno de los finales que era, se llamaba Heroísmo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces, a ver. Así es. Entonces, saqué de ahí una reflexión que hace cuando Garnet escoge ese final. Tiene lugar un diálogo muy, muy bonito entre ella, Lamu, y también la apreciación de Gitán, lo que tenemos aquí como héroe, Gitán, con la practicidad que lo caracteriza y la sencillez. Gitán, muy héroe catalizador de yo ayudo a todo el mundo y yo me complico poco la vida. Y os lo voy a leer para recordarlo, que me parece muy, muy representativo. Garnet decía en ese momento que solo quienes actúan de forma consistente, podemos entenderlo como coherente también, son respetados y admirados por la gente. He pensado que los héroes legendarios como los del cuento debían de actuar sin vacilar bajo cualquier circunstancia. Garnet está aquí definiendo eso, el individualismo de respeto mis valores y mi coherencia. Ella utiliza la palabra consistente, aquí en la localización teníamos como actuando de manera coherente. ¿Y qué pasa? Que Gitán, con los rasgos que lo caracterizan, dice, pero bueno, pero quién sabe si esos tíos eran héroes o no. La gente habla mucho, pero si al final nadie los conoció, ¿de qué sirve tratar de explicar por qué hicieron esto o lo otro? Y es aquí verdad. Cuando Sí. ¿Os acordáis de ese momento? Es genial. Sí, es genial porque, fíjate Marta, es que me estoy acordando, al final lo que deja entrever es la importancia de ser una persona férrea en valores, pero es que ya no solamente a través de ese cuento, yo creo que todo el personaje de Steiner está construido en base a esa premisa. Es importante defender unos ideales que tú consideras heroicos, pero cuando la realidad a lo mejor te hace replantearte tu propia individualidad y tu propia concepción del mundo. Claro, y además Garnett, al igual que Steiner, también partían de ese mundo rígido en valores. Steiner poco a poco iba saliendo de ahí. Sí. Gitán, sin embargo, tiene mucho más esos matices casi de antihéroe, héroe romántico. Si recordamos la figura del héroe romántico del anterior programa, era un héroe que ya tenía unos ciertos tintes antiheroicos de, bueno, un poco figura alejada de la sociedad, un poco Casanova, un poco rebelde. Gitán iba por esos lares también. Y la cosa es que al final, en este diálogo, lo que me llamó mucho la atención es que al final Lamu lo zanjaba como buena figura trascendental y divina, decía algo así como, no importa la posteridad ni lo que diga la gente, lo que importa es ser fiel a uno mismo. Toma ya. Y me pareció muy... O sea, Garnett estaba admirando una figura heroica que fuera coherente y que además tuviera esa admiración de la gente. Gitán es como, bueno, pues es que da igual, si es que no puedes definir a alguien simplemente por eso, ¿qué más da lo que piensen al final? Y Lamu ponía en valor la fidelidad a uno mismo, la identidad, ese gran tema en Final Fantasy IX, que a vosotros gusta tanto también. Qué bueno. Sí, yo me quedo con la tercera, es la que más me gusta para definir a un héroe. De fieles a sí mismos. Luego depende de qué significado ser fieles a sí mismos, porque claro, hay unos que son muy cuadrados y no e inflexibles, y otros que consiguen mantener sus principios a pesar de que la realidad sea cambiante. O sea que son más flexibles. Pues si os parece bien, pasamos al segundo de los bloques. Os voy a destacar solo cuatro. Este es más cortito y quería hablar de... Y de hecho, mira, va a venir con la solución de una de las adivinanzas que la comentamos, y empiezo por ahí. Un héroe no necesita hablar. Cuando se ha ido, el mundo habla por él. Y este lo acertó muchísima gente, y sí, pertenecía al Halo. De hecho, pertenecía a la campaña de marketing del Halo en aquel momento. Era la idea de la trascendencia y del sacrificio. Y aquí destaco, voy a centrarme solo en una cita, en la del académico Francisco José Gil Ruiz, que decía que un héroe es ante todo sacrificio. No solo se dedica a proteger y servir, sino que también arriesgará su vida por el bien de los demás. Al menos así es como mejor se concibe al héroe en la época en que vivimos. Siempre asociamos la figura del héroe a un momento de sacrificio, que si el sacrificio sale bien o mal, puede ser otra cosa, pero anda que no hay momento de sacrificio. Y en Final Fantasy estoy pensando que hay montones. Todos los héroes de mayor o menor relevancia han conocido sacrificios, y estoy pensando en Final Fantasy IV sobre todo, que eso es el desfile de los sacrificios heroicos. También todo esto del tema del sacrificio me evoca al final a la figura del mártir, a toda esa concepción que tenemos arraigada por la religión, por el cristianismo, eso de entregarse a un bien superior, me lleva mucho a todo eso. Así es. Un poco. Luego esa como la siguiente, para ir un poco más rápido con esta, otro valor que creo que es muy, muy, muy representativo de la figura del héroe y sobre todo aplicada a los videojuegos es la del valor, el esfuerzo y la perseverancia, que creo que ya comentamos un poquito en el anterior programa. La idea de que la constancia y los pasos poco a poco siempre caracterizan al héroe, eso viene también en sintonía con la tendencia que ya conocimos de Joseph Campbell, el camino de las pruebas una y otra vez, que eso además se adaptaba mucho al lenguaje videolúdico, porque es un lenguaje basado en la interacción, en la que los desafíos, siempre tenemos que mover el flow entre lo que es más divertido pero al mismo tiempo desafiante, pues es el valor que más se resalta en los héroes de videojuegos. Y nada mejor que ilustrarlo que la cita mítica de gracias Mario, pero tu princesa está en otro castillo, así que vas a tener que seguir saltando fueguecitos y metiéndote en tuberías. Es verdad, es un poco por ahí. Es verdad que a mí entiendo que esto tiene que ocurrir, el tema de la perseverancia, de superar la adversidad, de que hay un obstáculo, son las pruebas del héroe y al final es un resorte, siempre tiene que ir hacia adelante. Pero depende de cómo está escrito, me resulta más o menos convincente, porque a mí esto de avanzar a toda costa, que has perdido lo que más quiere todo tu alrededor y que parece que incluso se deshumaniza el personaje porque no es que no le importe, Pero claro, ¿en qué momento te planteas tú lo que estás haciendo? Lo digo porque hay personajes que efectivamente hemos hablado de los shonen, ¿no? Donde, venga, da igual lo que ocurra, que yo sigo. Y yo desconecto con ese tipo de personajes. Y hay otros que sí que creo que están mejor escritos. Claro, es que estos rasgos los podríamos señalar como arquetipo de personaje heroico. De arquetipo para cuanto menos matices tenga, mejor. Fijaos lo que acabamos de decir con el caso de Gitán, ¿no? O sea, Gitán es un héroe romántico que ya tiene tintes de antihéroe en algunas cuestiones y demás, que esos son, al final, son los personajes, lo que siempre hemos comentado, son los personajes que más nos suelen gustar porque empatizamos más con ellos, más matices psicológicos, pero si nos limitamos aquí a estos grandes, grandes globos arquetípicos, vamos a encontrar más estos rasgos y luego, más exagerados o no, pues van a ser, pues lo dicho, personajes más arquetípico. Es verdad. Y además creo que aquí también habría otra adivinanza, ¿no? Puede ser, en este punto. Sí, aquí teníamos una que además vi que también la resolvió bastante gente y me hizo mucha ilusión. No importa cuán oscura que sea la noche, el día siempre vuelve a aparecer y nuestro viaje comienza una vez más. Es la clara representación de la constancia y del esfuerzo. Y esta era también de una saga que... Saga serie, yo siempre llamo serie, que estamos hoy comentando mucho, que es inevitable que salga, y este es de nuestra querida maga negra Lulu de Final Fantasy. Wow, fíjate, sí, yo es que soy malísimo, repito, porque no me acuerdo de este tipo de cosas, pero cuando yo la escuché, que lo dijiste aquí en directo, cuando lo grabamos, la primera alusión, ni muchísimo menos, era a Lulu o a Final Fantasy X, pero sí que era otro Final Fantasy. Porque, ya digo, yo que me estuve metiendo en todo el mundo de la trilogía de Lightning también tiene citas muy alegóricas en ese sentido de tenemos que seguir adelante, las vidas, no sé qué. ¿Verdad? Y me evocaba muchísimo, sin saber que estaba relacionado en cierta medida con la misma saga. Le tiene mucho cariño al personaje de Lightning, ¿no? Sí, tengo amor y odio, como todo en la vida. ¿Así? Pero sí, qué bueno. Yo creo que Lightning fue un personaje que fue desarrollándose mucho, evolucionando mucho más. Sí, fue mejorando, ¿no? Porque creo que eso también habría que hablarlo mejor en el tema ese de Jung, cuando hablemos ese programa de los arquetipos, qué ocurre con Lightning o cómo es en el Final Fantasy XIII original, que se ha criticado mucho, ¿no? De que es un personaje que no muestra flaquezas y que se ha convertido casi como una especie, no sé si cae en el paroxismo, en la parodia incluso, de lo que debería ser un héroe, que es demasiado perfecto, podemos decir. Ay, pues qué curioso, yo no estoy de acuerdo con eso, eso lo tendremos que analizar bien. Ya te veo que estás motivado con la idea de Jung, ¿eh? Eso está... qué bien, me alegra. Pues ya os digo, para ir cerrando, el último de los rasgos que vamos a destacar, y también os quiero comentar un poquito lo que haremos en el siguiente programa, el último que también coincide con la resolución de otra de las adivinanzas, que es el de la incertidumbre, y aprovecho para recordar en esto la definición que establecimos del héroe de Campbell. El héroe de Campbell se aleja bastante de lo que son estos arquetipos con estos rasgos o más categóricos. Para Campbell, el héroe era todo aquel ser que abandonaba una zona establecida, es que no quiero evitar llamar la zona de confort, pero al final a todos los efectos sería esto, quien abandona una zona ya establecida en pos de la incertidumbre. Y ahora estoy pensando en Elsa del mucho más allá, del Into the Unknown, pues que más claramente también Elsa en Frozen 2, que acaba de salir en Disney Plus, es verdad. No la he visto. Fijaos que además el tema el tema musical tan famoso de Frozen 2 ha sido claramente adentro de lo desconocido. Aquí traducido como mucho más allá, pero es hacia lo desconocido. Esa figura de que el héroe en algún momento va a tener que abandonar, ya sea de manera obligada, porque le impulsen a ello. Sí, su mundo ordinario, exacto, que lo comentamos. Y entonces el valor de la incertidumbre, el valor de decir, venga, en un momento tenemos que salir de aquí, es algo que también entra mucho a colación en estos rasgos. Y aquí me parece muy graciosa la cita de, fijaos de quién la encontré referente a esto, y es una cita de Tom Hanks. ¡Viva Tom Hanks, qué grande! A mí me gusta mucho como actor. Y es que él decía claramente, para mí un héroe es aquel que voluntariamente camina hacia lo desconocido. O sea, era la clara de... Clara, a lo mejor yo no sé si Tom Hanks leyó a Campbell o no, pero claramente estaba definiendo lo que es la figura para Campbell. Es más allá de rasgos o de individualismo, de fuerza o de valores positivos o no, es ser capaz de abandonar un mundo ordinario en el que estás anclado y establecido en pos de algo que no conoces. Y en relación a esto viene también la última solución, que también está relacionada con Final Fantasy. Este programa nos ha salido muy Final Fantasy, pero no me importa y me agrada siempre. Y me encanta que así sea. Por supuesto. Sí, verdad, sí, es que es así. No pasa nada. Es que nos encantan las historias de Final Fantasy. Y era el no sabemos lo que nos espera, pero quiero terminar lo que empezamos. Y eso lo dijo, mi querida princesa Garnet barra Daga una vez más, en un momento ya cuando ya ha tenido ya sus epifanías y su reafirmación delante del muro de invocación para decir, bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, pues tenemos que seguir. Ya he descubierto la verdad sobre mí, ya me he metido en este viaje, ya he crecido, pues tenemos que seguir adelante. Qué maravilla de personaje, ¿eh? A mí es de toda la saga, dentro de los personajes femeninos, el de los que mejor construido estás o el que más entiendo yo. Y quiero decirte, incluso esa escena en la que se corta el pelo, me parece que hay tantos significados ahí, en esa reafirmación de la identidad, la propia cita que has leído, me encanta. ¿Verdad? Garnet además es un personaje que creo que funciona muy bien narrativamente hablando, porque la evolución que va teniendo ella es tan sutil, primero en su forma de hablar que al principio cambia, pero hay rasgos de ellas que van cambiando, pero otros que permanecen. Os recuerdo una escena que siempre me ha llamado mucha atención y la tengo relativamente reciente, que cuando está dialogando con Marcus camino a Treno y dice, vaya princesa, vaya que has cambiado mucho o algo así, porque la veo con más, ella con más empoderamiento y con más iniciativa. Y luego de repente dice, ay, ¿cómo será Treno? ¿Será bonita? Y Marcus dice, pues no ha cambiado tanto. O sea, es esa evolución de personaje que no pasa de la noche a la mañana, sino que ella sigue manteniendo sus rasgos cándidos, pero también una fuerza y un nuevo tesón que está desarrollando. Esa especie de mezcla y de tintes siempre me ha parecido que funcionaba muy bien y que también le daba, iba adquiriendo. ¿Verdad? No sé qué has dicho, específico la de Tom Hanks, de que cualquiera, que los héroes son los que van a lo desconocido, me parece muy bonito, porque es reconocer algo tan costumbrista como enfrentarse a algo que nunca ha estado en tu camino, y es al fin y al cabo algo que nos pasa a todos, y es como reconocer que hay héroes dentro de cualquier persona. Es súper bonito. Qué guay, me alegra que lo vea. Es que yo creo que por eso lo he dejado para el final, porque creo que es el rasgo más que englobaría a todos, y es el que más me gusta utilizarlo a lo general, porque es también lo que lo define según Campbell, esa figura. Ya da un poco más igual los valores A, valores B, lo que uses para definir, pero lo importante, lo definitorio, es que seas capaz de enfrentarte a algo totalmente desconocido para ti. ¿Qué acaso queda más miedo que lo desconocido? Muy de acuerdo, por muy simple que sea después. ¿Verdad? Bueno, no sé si a esta altura, yo creo que evidentemente hay otros temas que tenemos que explorar. Uh-huh. Antes hablábamos preparando esta sección. Creo que todo necesita su tiempo. No me gusta tampoco dar demasiada información y como de pasada, porque es un poco incluso despreciar el contenido. Y merece que podamos charlar, debatir. Yo creo que hoy podemos ir acabando, porque ha quedado un programa bastante interesante, ¿eh? Sí, así es. Yo creo que lo iba a dejar aquí para no meternos en más temas, pero os quiero adelantar un poquito, sobre todo de cara a ilustrar la adivinanza que os planteo hoy. Os quiero adelantar el tema del siguiente programa, que ya está muy decidido y muy mascadito, también un poco para vincularlo con este monográfico heroico que hemos hecho. Y es que me gustaría que habláramos del villano. ¿Y cómo vamos a hablar del villano? Qué guay, ¿eh? El villano es como el contrapunto. A mí, necesario. Yo es que siempre he querido ser villano, desde niño. ¿Verdad? A ver, son más interesantes. Bueno, a ver, una de las premisas, por ejemplo, que me gustaría discutir con vosotros para más adelante será, fijaos, no lo vamos a meternos en eso ahora, pero una historia con un protagonista, vamos a decir, venga, vamos a utilizar esos términos, con un héroe que floje y con un buen villano se salva. Una historia con un buen héroe y un mal villano se cae. ¿Verdadero o falso? ¿Estáis de acuerdo? Más que verdadero o falso, si estáis totalmente de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Sí, totalmente. Star Wars, la última trilogía, estoy de acuerdo. En videojuegos se da más todavía, ¿eh? En videojuegos hay alguno, como por ejemplo Far Cry 3, que directamente la portada es el villano. Pues eso todo. El siguiente programa tengo más preguntas y más debates para lanzar así. O sea, ¿hasta qué punto el villano complementa al héroe? ¿Por qué se necesitan? ¿Qué relación se establecen entre ellos? ¿Dónde está el núcleo común? Muchos actúan. ¿Qué es el efecto reflejo? ¿Qué es el efecto especular? Y nos fijamos en Gollum y en Frodo. También, Marta, que hablemos en ese programa del villano del Inspector Gadget, que me gusta mucho. Lo pido. Os iba a decir, Tarantino tiene la violencia fuera de plano y este es el villano fuera de plano. Totalmente. Pero qué grande, ¿eh? Se ve más al gato que al villano. Y además el gato, efectivamente, que eso siempre está bien. El gato y la mano, eso son las dos cosas, no necesita más. El villano es el gato, lo de la mano es atrezo. Puede y ser. Además que entra a colación con lo que hemos hablado, o sea, ¿qué da más miedo que la incertidumbre? Pues fijaos, el rostro del villano Inspector Gadget es pura incertidumbre. ¿Ves? Es genial. Estaba muy bien planteado. Bueno, pues sí. ¿Alguna, no sé si pues hoy tenemos adivinanza para los oyentes? Sí, exacto. Os planteo una un poco como para adelantar el tema del próximo programa y vamos a jugar a adivinar una pareja de héroe y villano. Entonces os voy a dar una serie de datos. Esto es como los programas de la tele cuando te van dando el dato uno más general, otro menos, hasta que ya os doy un dato concreto que ya creo que va a ser el determinante. Pero bueno, yo digo todos y ya está, ya a ver qué sale. Entonces, este héroe y este villano tienen un lazo en común. Que tampoco eso es fácil, o sea, que digo que no es fácil de ver, pero bueno, tienen algo en común, un vínculo en común. Uno va a tener envidia del otro. Uno, en su diseño físico de personaje, viste con colores vivos, con colores muy vivos también, contrastados, que lo de la teoría del color también hablaremos, y no es en el próximo programa, en el siguiente. Tiene colores más vivos que el otro. El otro tiene colores más apagados. Ambos tienen colores contrastados, uno muy vivo y otro más apagado. Y ahora empezamos a concretar. Ambos son de la misma raza y mientras que uno hace teatro, el otro es un teatrero. Uy, Dios, eso me encanta. Eso me lo voy a apuntar para mi vida diaria. Me gusta. Uno hace teatro y otro es un teatrero. Vale, entonces tienen un lazo en común, repito, uno va a tener envidia del otro, vale. Uno tiene colores vivos, el otro colores más apagados, pero también en contraste, siempre con colores en contraste, son de la misma raza y mientras que uno hace teatro, el otro es un teatrero. Vale, nosotros tampoco sabemos la respuesta, esto lo tienen que saber los oyentes. No. Esta vez no. Están las cartas sobre la mesa, que vayan diciendo en los comentarios cuáles creen que son esta pareja de héroe y villano, porque lo vamos a resolver el próximo mes. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Marta, ha quedado una sección, honesta, está feo que lo diga yo, pero impresionante, o al menos a mí desde el otro lado, me lo he pasado muy bien. Espero que a los oyentes también les guste y que ha sido un placer tenerte aquí como cada mes. Yo también me lo he pasado muy bien, chicos, como siempre. Un placer. Pues nada, lo dejamos aquí y nos vamos con la despedida de este programa. Ponemos punto y final a este programa, un programa que lógicamente ha estado marcado por el evento de Electronic Arts, pero también por otras cositas que creo que bueno, que han estado bien y que ojalá le haya gustado al oyente. Tony, que lo dejamos, como siempre, tú ven cuando te dé la gana. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo decir otra cosa. Lo sé. No, yo encantado de estar aquí, ya te digo. Pero sí que es verdad que ahora que se van abriendo más las cosas tras la fase 3, o no sé ya ni en qué fase estamos, porque algunos dicen que estamos ya sin fases, pues ya uno va sobre todo haciendo más planes de cara a fuera de casa, pero sí, siempre que esté aquí a tope a evangelizar a la gente con la VR y vamos, el cariño que nos dan, estemos una semana o cinco, la verdad es que es enorme. Pues el oyente solamente le pido que sea consciente, que sé que lo es, de esto, ¿eh? Porque a lo mejor las vacas flacas llegan ahora. El que está muy cansado, ya os digo que soy yo, a lo mejor desaparezco de aquí una temporada, que también creo que me lo he ganado. Juanjo, lo mismo, nos vemos en el próximo programa. Pues sí, ya yo creo que hemos cumplido expediente y comprender a Sergio, el tute que se ha pegado durante toda esta época del COVID y toda esta situación. Eso para su cuerpo se queda, que tuvo momentos muy duros y yo creo que bien se merece unas vacaciones y el resto del batallón, los que estamos en un lado y otro, tenemos que darlo de pecho. Un saludo. Pues nada, Atreides, lo mismo, nos vemos, a ti sí que te veo el jueves con el Responde. Por supuesto que sí. Y realmente espero que cojas y hagas vacaciones de verdad y no te pongas a escribir otro libro, como en las últimas que cogiste. Y ya, por lo menos descanses un poco. ¿Eso es terapéutico? No, Tony. Ya te digo que no. Eso tiene otro nombre y se llama tortura china. Pero bueno, nada, aquí hablamos de videojuegos, es lo que nos gusta, es lo que nos interesa, en buena compañía, que es lo que se trata. Así que nada, un saludo, amigos. Esto es El Batallón Pluto. Adiós. Chao, chao.